En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Estaremos hasta las 4 de la madrugada, como no, en la sintonía de Onda Cero. Uno, ya lo saben, no es de aniversario, porque a veces se convierte en una excusa para hablar de lo que siempre habría que hablar o para hablar de lo que nunca se debería volver a hablar. Pero fíjense qué conexión tan interesante hoy con lo que pasó esta misma noche. Una como esta, hace justo 75 años, un odio visceral, carcomido por lo que se transmitía desde el poder, provocó que miles de personas salieran a las calles de Berlín a destrozar comercios y casas judías. Se conoce como la noche de los cristales rotos. A poco después el mundo estallaría en locura, muerte, guerra, bomba atómica, y tiempo después de aquella guerra, de la Segunda Guerra Mundial, un muro se erigió en esa ciudad, en Berlín, para separar dos mundos. Pues bien, tal día como hoy, ese muro cayó, por fin, hace hoy justo 24 años. El mundo progresa, sí, pero es que tal noche como hoy, pero no hace 10, ni 20, ni 30, ni 40 años, no, a estas mismas horas se siguen colocando cuchillas para literalmente cortar las manos y metafóricamente las esperanzas de quienes pretenden saltar el muro que separa el norte del sur, África de Europa, un muro que está en Melilla. Podría no creerse que esa valla, en la que ya casi 4 kilómetros están sembrados de piezas cortantes, no es un muro, igual que podría pensarse que esa noche, la noche de los cristales rotos, no estaba simbolizando nada sobre lo que estaba ocurriendo, y que después se comprobó que sí, sobre lo que estaba ocurriendo en la sociedad de entonces. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos a Marian Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción y a Silvia Casasola en la codirección. Junto a mí también, todos los contertulios de esta madrugada, todos los colaboradores, para ofreceros el siguiente sumario. Y menuda noche la que os tenemos preparada para hoy. ¡Qué noche! Atentos, vais a escuchar a un espía, un hombre que durante décadas ha trabajado para el gobierno. O nos va a contar cómo pinchaba teléfonos, o cómo se hace, cómo a veces se salta la ley, cómo, claro, para saltársela, lo hacía fuera de nuestro país, fuera de España. Es en David Vidal. En unos minutos está con nosotros también, por supuesto, Fernando Rueda, en materia reservada 2.0. Hoy nos cuenta la verdad sobre cómo funciona el CNI. Él no tiene que comparecer ni justificar cosas, ni usar el lenguaje para hacer creer lo que no es, porque él nos cuenta la verdad y nos las transmite aquí. Fernando Rueda, muy buenas. Hola, buenas noches, Bruno. Podemos decir que el director del CNI, en la comparecencia esta semana, el pasado miércoles, contó la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. No, no podemos contar eso. Lo que sí podemos decir es que Félix Sanz hizo el gran favor de su vida a la NSA. Se prestó a hacerle coartada, y contaremos cómo esa historia se tejió en Washington y quién fue la mujer que ha ayudado a que se solucionara este problema con la NSA. Igual, pero lo que haremos será un poco contar las verdades, es decir, el caso está ya sobre la mesa. Vamos a contar cómo no es posible que España realice tantos millones de interceptaciones, como han dicho, en el Sahel o en Afganistán, como sí hay constancias de esas interceptaciones que se han producido en España, o esas palabras que ha dicho James Costos de que la agencia, la NSA, respeta la privacidad de los ciudadanos españoles, y eso no es verdad. Bueno, también hablaremos de qué casualidad que Costos estuviera esta semana allí dando explicaciones, entre comillas, que no parece que nadie le ha pedido explicaciones, y la semana que viene reciba al príncipe en su casa de California. También estará esta madrugada con nosotros Hugh Thomas, es lore y sobre todo historiador, uno de los más grandes del mundo. Su obra sobre la Guerra Civil Española se convirtió en un texto maldito, censurado. ¿Por qué? Porque decía la verdad. Y es que el historiador, es que Thomas no puede decirse en absoluto que fuera conservador, que lo es, pero él ama la verdad, ama el dato. Ahora acaba de publicar en Planeta un libro espectacular, de veras espectacular, la obra definitiva sobre Felipe II, una obra que se titula El Señor del Mundo. Le hemos pedido el esfuerzo de que hable con nosotros, sin traductor, haciendo el esfuerzo para que cuente algunas cosas en español de las que explican ese libro sobre Felipe II, y lo ha hecho. Nadie más lo ha conseguido, y hoy lo tenemos aquí desde su casa en Notting Hill, en Londres, hasta San Sebastián de los Reyes, en los estudios centrales de Onda Cero Madrid. Tendremos enigmas en Crónicas del Misterio, hablaremos de luces populares. También tendremos historia, la que dejó para siempre escrita María Reitz, la protagonista de Mujeres con Historia y Ciencia, con todos los datos asombrosos sobre el meteorito que en Rusia provocó hace unos meses la hospitalización de más de 1000 personas, y con la que está ocurriendo, con los últimos datos de lo que está ocurriendo en Asia, en azul y verde. Pero también nos hablará Martín Espósito de la Luna, de un proyecto de investigación verdaderamente curioso. El espectáculo llegará de la mano de la película Séptimo, en el callejón, con José Manuel Escribano y con Enrico Marini, un auténtico bestseller dentro del mundo del cómic, tema del que hablaremos con Raúl Sogún esta madrugada. Y por supuesto con Silvia Casasola. Sorteo, el sorteo que ella misma nos va a presentar ahora mismo. La pregunta, la de siempre: ¿quién es el personaje oculto de esta madrugada? ¿Las pistas? Las pistas son, Silvia, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Silvia. Buenísimas noches a todos. Pues sí, aquí andamos ya preparando todas las pistas para nuestros oyentes y sobre todo pues deseando hablar con los invitados que vamos a tener esta noche aquí en directo, en puro directo. Y bueno, para que la gente esté ya, que sé que están esperando, para que les vayamos dando pues algunos apuntes, no voy a dilatarlo más y vamos a decir que nuestro protagonista de esta noche era hijo de una familia humilde, que sus primeros trabajos fueron con una cosechadora de cereales y con tractores, que además luego más tarde tuvo la opción de obtener el título de abogado, pero este aquí que finalmente se convertiría en un líder mundial. ¿De quién estamos hablando? Sabemos que el abanico de posibilidades es muy grande, pero bueno, ahí está, estrujaros un poco a ver quién puede ser el personaje de esta noche. En rosa.vientos@onda0.es y en @rosavientos en Twitter ya podéis decirnos quién puede ser él. Una etiqueta en Twitter, @rosavientos, que está a vuestra disposición para responder a esta cuestión y para hablar sobre cualquiera de los temas que os presentamos esta madrugada. @rosavientos en Twitter, 1:38, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Un placer, eso para La Rosa de los Vientos, contar con un hombre, con nada más y nada menos que con Lord Thomas, con Hugh Thomas. Acaba de presentar su libro, El Señor del Mundo, en la editorial Planeta. Han pasado 60 años desde la primera vez que estuvo en España y desde entonces es considerado uno de los grandes historiadores del mundo. Lord Thomas, muy buenas noches. Muy buenas noches, señor. Desde allí, desde Londres, desde Notting Hill, un lord como usted, ¿cómo ve la situación del mundo? ¿Cómo ve un historiador con la perspectiva que da el tiempo y con esta situación en la que estamos en este momento, tanto en Londres como en Madrid, tanto en el Reino Unido como en España? ¿Cómo se ve el mundo desde la Cámara de los Lores? Desgraciadamente, no hablamos adecuadamente de España en la Cámara de los Lores, pero puedo decir que España sigue siendo un gran país, recuperándose de una crisis grave, claro, pero con un sistema político que funciona muy bien, en general, muy bien. Ahora mismo, ya han pasado varias décadas de la primera vez que vino a nuestro país, de sus primeros trabajos. Desde entonces hasta ahora, ¿ha visto muchos cambios en España? ¿Cómo se puede hacer un retrato? ¿Cuál es el que podría usted hacer de la España del año 2013? Bueno, como he dicho, es un país recuperándose de crisis. pero con un sistema político que funciona bastante bien, bastante bien. Y hay algunos problemas, pero como los problemas de las autonomías, pero en general la política del rey Juan Carlos ha sido un gran éxito. ¿Podríamos decir que España es como tu segunda patria, como tu segunda casa? Bueno, sí, sí, es verdad, pero tengo muchos amigos en otros países, como Italia y Francia, también México, Venezuela. Mi cariño por México es profundo. Ahora, se decía, hace muy poquitos días alguien me decía que sus libros, sus trabajos fueron algo así como alimento cultural que hubo en la España de entonces. Junto al suyo hay muchas aportaciones de historiadores británicos. ¿A qué se debe el hecho de que precisamente del Reino Unido hayan venido los grandes historiadores que han alumbrado la luz sobre el pasado de nuestro país? Bueno, supongo que el interés de los historiadores británicos se debe a la curiosidad de estudiar otro país europeo como nuestro, pero otro país europeo con un imperio ultramar de muchos años. Fue conocido por su libro sobre la Guerra Civil Española, ahora aparece uno sobre la figura de Felipe II. Quizás son dos de los grandes momentos de la historia de España, cuando España estuvo gobernada por Felipe II, cuando España sufrió la Guerra Civil. Aclaraste mucho lo que ocurrió en nuestro país durante esos años tan terribles, pero ¿a qué se pudo deber que un país como el nuestro se enfrentaran sus ciudadanos, hermanos contra hermanos, amigos contra amigos? ¿Has llegado a alguna conclusión sobre las razones que llevaron a nuestro país a enfrentarse? Bueno, hace 50 años yo he escrito lo que he pensado. Ahora, cada día entiendo menos las razones profundas que llevaron a la guerra civil. Es verdad, yo no puedo dar una conferencia sobre ese tema sin mucha dificultad. Lord Thomas, buenas noches. Buenas noches. Muchísimos españoles prácticamente pues han conocido muchos datos de la historia de España gracias a usted. Y ahora que mencionamos la guerra civil, hay una ley aquí en España, que es la ley de memoria histórica, pues que algunos están reclamando pues eso, que se haga de alguna forma justicia. ¿Usted piensa que dicha ley ayuda a cerrar las cicatrices de la Guerra Civil Española? La idea de terminar la batalla intelectualmente o políticamente es un tamaño muy importante y muy positivo. Lord Thomas, hace no muchos años se produjo la celebración del 60 aniversario de la coronación de la reina Isabel en el Reino Unido. Fue un acontecimiento en el que usted, como Lord, estuvo presente. Un acontecimiento en el que se mencionó a Felipe II, que es el protagonista de su último gran trabajo, se mencionó como rey de Inglaterra. ¿Qué sintió entonces? Porque ya estaba muy interesado por la figura del rey español Felipe II. El rey Felipe II fue proclamado rey de Inglaterra en su banquete de corona, coronation, ¿cuál es la palabra? Coronación. En Winchester en 1554. Pero me pareció muy curioso porque te menciona el rey Felipe en la lista de reyes, porque nunca se había mencionado antes el rey prudente en esta lista de los reyes ingleses. El retrato que se puede hacer ahora mismo de la figura de Felipe II, ¿cuál podría ser? ¿Cómo usted dibujaría la personalidad de un hombre como Felipe II? Felipe fue un hombre totalmente dedicado a su obra como rey de España y a su imperio. Su falta de imaginación profunda hizo de él más un rey burócrata que un rey iluminado, pero ha sido un rey totalmente dedicado a su trabajo. Usted comenta que Felipe II pues era una persona que meditaba las decisiones que tenía que tomar Y uno de los capítulos que se conoce menos es el capítulo que estuvo indeciso si posiblemente intentaban ir hacia China. Y es un capítulo que los españoles pues no tenemos mucha referencia sobre ello. ¿Qué fue lo que al final hizo que Felipe II decidiera que no se atreviera a hacer esa aventura, esa empresa hacia China? Bueno, la idea de la conquista de China fue sobre todo algo de los jesuitas y también de los agustinos, que desearon la conversión de China a la cristianidad, pero algo muy difícil si no había una conquista antes. Y por eso la idea ha sido planteada por los jesuitas en Filipinas, y sobre todo por el gobernador de las Filipinas y el obispo Salazar en Manila. Y pienso que Felipe estaba muy interesado, pero el fracaso de la Armada Invencible ha jugado un papel en su decisión negativa de continuar en la ruta a Beijing. Tú hablas mucho en tu libro, en tu trabajo, que es un trabajo amplísimo y fascinante, de la relación entre los conquistadores y el rey. Hablas de una especie de golpe de Estado que dieron o que quisieron dar los herederos de los conquistadores para dañar a la corona, porque la corona estaba contra ellos en algunas cosas. ¿Cuáles fueron las causas de este episodio que tú calificas casi como de intento de golpe de Estado? Los conquistadores en América, en Nueva España, también en Perú, pensaron en sus hazañas como obras de Dios, obras de caballería posiblemente también. Naturalmente había dificultades entre los burócratas de Madrid, que ha hecho nada, y aquellos que hicieron tantas conquistas en el Nuevo Mundo, con tantos sufrimientos, tantos viajes extraordinarios, tantas dificultades con las enfermedades, con la clima, con todo. Ha sido natural que había diferencias profundas entre los hombres del corte y los hombres de la selva. Unas 13.000 mujeres dicen que viajaron al Nuevo Mundo. ¿Qué papel jugaban en la sociedad de entonces? ¿Y esas mujeres tenían más independencia en esa nueva tierra que en España? Algunas conquistadoras han hecho muy bien. Había equipos 16 con Cortés. No me recuerdo el número con Pizarro, pero mucho, mucho menos. Pero las mujeres jugaron un papel, y muy orgulloso de su papel también. Había una hija de, una yerna. ¿Tú dices yerna? No, nuera. Nuera. La nuera de Montejo ha dicho, sí, nosotros conquistadores hemos hecho muy bien, igual que los hombres. Llegó, y lo podemos considerar así, a la figura de Felipe II como uno de los personajes más importantes y más poderosos que jamás hayan existido a lo largo de la historia. Bueno, posiblemente su competidor, ¿se dice eso? ¿Competidor? Uh-huh. Sí. Quizás Felipe II fue la reina Victoria de España. Todas las instituciones que ha existido hasta el siglo XIX, todas las instituciones del imperio fueron creadas en su tiempo o en el de su padre. Y eso ha sido un papel magnífico. Lord Thomas, le agradecemos muchísimo su presencia aquí en La Rosa de los Vientos. Agradecemos muchísimo que alguien tan importante como usted hable en nuestro programa y que presente el Señor del Mundo, que el Señor del Mundo es la figura de Felipe II, con un trabajo extraordinario, amplísimo, documentado. Decían que a veces el diablo está detrás de los datos. Bueno, pues detrás de todos los datos sobre la figura de Felipe II que aparece en este trabajo no está el diablo, está alguien extraordinario, un investigador de primera, como es el caso de Lord Thomas. Hugh Thomas, un enorme placer contar con usted. Muchas gracias por su paciencia con mi castellano. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ha espiado durante décadas al servicio de los diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es un tipo valiente a que tengo el gusto de conocer desde hace tiempo. Una de las personas que te convence de que los espías pueden ser tan buena gente como él lo parece es David R. Vidal. Desde alguna parte del mundo nos escucha. David, muy buenas noches. Hola, buenas noches. David, has dejado hace muy poco tiempo el servicio activo, la vida en el filo, pasas del lado oscuro al lado luminoso, pero eres de los que saben que en aquella oscuridad también hay luz y que en esta luz también hay demasiada oscuridad. Se publicarás dentro de unos meses el libro Diario de un Espía y hablaremos contigo. Ya te sientes libre para hablar, pero la primera pregunta que tengo que hacerte a tenor de todo lo que se está hablando en estos días y en estas semanas de los servicios de inteligencia y de la escucha de teléfonos, los metadatos, la espía, el espionaje de muchísimas personas, es la siguiente cuestión. ¿Intervienen las comunicaciones privadas, esos servicios de inteligencia? Más concreto, ¿aún has recibido tú en alguna ocasión la orden de participar en operaciones para pinchar teléfonos? Bueno, no exactamente. Vamos a ver, mi misión era más bien de recogida de datos. Entonces, lo que se me encargaba era que proporcionase teléfonos de personas de interés. Es decir, se supone que esos teléfonos pues serían pinchados, para que nos entendamos, por otros que estarían en el terreno. Porque yo realmente, pues, hombre, no me gusta considerarme espía, sino más bien investigador, ¿no? O sea, mi misión era recoger información, por así decirlo. Tú ahora estás al frente de una organización de Global Chase, os dedicáis al tema de la información, de la búsqueda de información, de comentarla, de trasladar esa información, de reuniros entre vosotros. En el mundo del espionaje se puede decir que en el tema concreto de las escuchas telefónicas hay dos tipos de espionaje. Aquel que se hace como las películas nos presentan en cierto modo, una furgoneta pinchando literalmente los teléfonos de los objetivos, y luego otro espionaje que es el que en estos días está acaparando toda la atención, el espionaje masivo. Sí, realmente hay más tipos, pero se podría resumir en un espionaje más bien táctico, como ocurre, por ejemplo, en el caso americano. Habría que distinguir lo que es la CIA, que todo su poder está precisamente en los espías, que son los encargados, digamos, de este espionaje táctico, de la NSA, que trabaja con informáticos, trabaja con satélites, y su misión es más bien detrás de una pantalla. Se podría decir que sí, que a grandes rasgos habría dos tipos de espionaje. Realmente es más complejo porque hay, digamos, un espionaje más legal que se obtiene a través de las operadoras de teléfono, de los proveedores de Internet, y otro, pues, no tan legal, que es el que hace uno, pues, mediante los maletines famosos y las furgonetas, y esto más de película, ¿no?, por así decirlo. Tú has estado en varias misiones en África, en la parte norte de África. En una ocasión, me gustaría que contaras esa experiencia a nuestros oyentes. En una ocasión, un coronel os pidió lo que nos has contado antes. Datos para después interceptar los teléfonos. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, yo pregunté para qué, ¿no? O sea, no se suele hacer, pero me pareció un poco inusual porque yo hacía informes sobre determinadas personas, sus actividades, eventos que iban a ocurrir, pero la verdad es que nunca se me ocurrió recoger teléfonos, o sea, números de teléfono sin más, ¿no? O sea, decir, bueno, solamente un número de teléfono, y como mucho, si se sabía, pues proporcionar el nombre o simplemente el apodo de esa persona. Entonces, pues pregunté, ¿no?, por inusual, porque además nunca se me había pedido hasta ese momento. Y bueno, me dijeron que ya era posible, no, ya no profundicé mucho más, no sé si se refería a que era posible porque tenían más equipos o porque tenían unas directrices diferentes. De todas formas, no se suele hablar mucho de ese tema porque se supone que es una de las partes, digamos, más, o sea, peor vistas, ¿no?, dentro de lo que es el espionaje. Bueno, sería como poner un micrófono en un sitio, algo muy parecido. En cualquier caso, es importante diferenciar, en esto que se habla mucho de legalidad, lo que ocurre dentro de España de lo que ocurre fuera de España, que es lo mismo que pasa con los estadounidenses, de lo que ocurre en Estados Unidos, de lo que ocurre fuera. Son casos totalmente distintos. ¿Esto qué quieres decir, David? ¿Significa que en España los servicios de inteligencia y sus responsables intentan, en la medida de lo posible, cumplir con la ley, pero que cuando actúan fuera de nuestro país no lo hacéis? Vamos a ver, siempre se cumple con la ley. Eso tiene que quedar claro. Es decir, cualquier servicio de inteligencia cumple con la ley. Claro, con su ley, no con la ley de los demás. Es decir, que cuando el director del CNI o de la NSA dice que se ha seguido el mandato constitucional, lo que quiere decir es que con las leyes de ese país, con la ley española, dentro de España, pues se siguen los procesos habituales, o sea, es decir, la legislación española. Pero fuera de las fronteras, digamos que existe la potestad de hacer lo que se tenga que hacer. Por eso, en Estados Unidos también existe una legislación muy concreta que pone trabas al espionaje de los ciudadanos americanos. Bueno, a partir del 11S, menos, digamos que cambió un poco la situación, se ha facilitado. Pero fuera de Estados Unidos no hay ninguna diferencia. Es decir, la NSA, por ejemplo, fue creada única y exclusivamente para espiar. Y, o sea, fuera de Estados Unidos no tienen el más mínimo reparo, porque esa es su función, vamos, no tienen ninguna otra función que no sea esa. Dentro de Estados Unidos, cuando ocurrió el atentado del 11S, digamos que hubo que decidir qué prefería el ciudadano norteamericano, si prefería privacidad o seguridad. Y decidieron, obviamente, seguridad, dadas las circunstancias de aquel momento. Entonces, las empresas norteamericanas tienen que colaborar con las autoridades de forma activa, de forma pasiva y activa, y como se lo pidan, en todo lo que suponga proporción de datos. Evidentemente, dentro de las fronteras existe un juez, por así decirlo, un tribunal. En el caso español, pues hay unos jueces determinados, y en caso americano es la FISC, que, digamos, autorizan o no ese pinchazo, ¿no? Realmente, la misión de estos organismos es vestir el santo. Es decir, que sí, de acuerdo que hay que pedírselo, pero no suelen denegar absolutamente ninguna de las solicitudes. Siempre dentro de las fronteras. Por ejemplo, aquí en España no sabemos, porque es un dato que no se ha hecho público, se ha dicho estos días que más o menos se autorizan, bueno, se piden 1,000 solicitudes, o sea, digamos que se pinchan 1,000 teléfonos al año, más o menos de media, pero no se dice realmente cuántas solicitudes se hacen y cuántas se rechazan. En Estados Unidos, que son mucho más transparentes en este sentido, pues consultando Wikipedia, pues se puede comprobar que hay que llevan unas más o menos unas 40,000 solicitudes y que creo que se denegaron, no sé, 11, es decir, algo absolutamente irrisorio, ¿no? O sea, el objetivo exclusivamente es, pues bueno, decir, vale, somos un sistema democrático, vamos a pedirlo de esta manera, con autorización judicial. Fuera del país, barra libre. David, en el caso tuyo, cuando te mandó este militar que le facilitaras esos números de teléfono, si tú has dicho que hacías unas hojas donde recogías unos datos sobre la información de personas, ¿a ti tú tienes constancia de que había una petición a un juez detrás o no? No, porque era fuera de España. O sea, cuando es fuera de España se usan métodos, o sea, o bien antenas, a lo mejor desde Canarias o así, o bien maletines tácticos en la zona en concreta. Vamos, dentro de España no se le pide a nadie, porque eso se hace a través del SITEL, que es el mismo sistema que utiliza tanto Policía y Guardia Civil como el CNI, y es un sistema absolutamente automatizado. Después seguimos con David Vidal, también con Fernando Rueda en materia reservada 2.0. Hablamos y también te pedimos la opinión, David, y te la pediremos sobre la comparecencia del director del Centro Nacional de Inteligencia el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados, en esa comisión secreta, aunque nos hemos enterado de absolutamente todo lo que se dijo. Bueno, pues lo que se dijo en esa comisión secreta lo ponen en duda nuestros invitados esta madrugada. Pero os lo contaremos a partir de las 2 de la madrugada, ahora en Onda Cero. Llegan las noticias y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos un nuevo tramo del programa, un nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, una hora en la que tendremos a María Reiche, la dama de las líneas de Nazca. Mujeres con historia, también las crónicas del misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carballal han ido en busca y nos lo van a contar de las luces del misterio. Por supuesto, materia reservada 2.0 dentro de unos instantes. Antes os recordamos, ya sabéis que podéis responder y comentar cualquier cosa del programa con Almadilla Rosavientos en Twitter. Antes os damos nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pues hay que decir que nuestro personaje, tras su ingreso en el Partido Comunista, fue escalando posiciones. Bueno, ya hemos visto que varios oyentes han estado ahí apuntando opciones de quién podría ser. Ya con estos datos que estamos dando, yo creo que ya lo tienen un poquito más claro. Nuestro personaje tenía unas ideas muy renovadoras y terminaron imponiéndose. Y por tanto, pues al final la Unión Soviética comenzó su reconstrucción. Pero por si acaso todavía existe alguna duda a quién puede ser, vamos a escuchar esta pista sonora. To tackle these ills and to revive a decrepit economy, Gorbachev called for reconstruction or perestroika and a new spirit of honesty, glasnost. Bueno, pues como ya habéis visto, tiene mucho que ver con Rusia, así que pues nada, decirnos quién puede ser nuestro personaje oculto en rosa.vientos@onda0.es y en almohadilla rosavientos. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Materia reservada 2.0. Sick of it all, turning me in, snapping my bones and stripping my skin. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Bruno. Fernando, el pasado miércoles estabas expectante a ver lo que decía el director del CNI en su comparecencia, comparecencia que debía ser secreta, aunque nos hemos enterado de absolutamente todo y más. La comparecencia ante el resto de diputados que forman parte de esa comisión de secretos oficiales. Comparecencia, por cierto, empezando por una de las cosas que quiero decir al final, que al día siguiente se celebró una comparecencia bastante similar en Londres, a la cual acudieron el jefe del MI5, el jefe del MI6, el jefe del Cuartel General de Comunicaciones, que es la equivalente a la NSA, y los tres hablaron y retransmitieron la intervención. Sin embargo, lo de Félix Sanz fue en secreto, ¿no? También hay que decir, porque la gente dice, no, es que estas cosas tienen que ser secretas. No. Hay veces que esas cosas tienen que ser públicas. Si fueran públicas, claro, se evitaría una situación como la que se produjo. Y es que en cuanto se cerró la puerta de la comisión de secretos oficiales, todos hablaron y contaron la valoración. Y esa valoración estaba implícito. Es decir, imagínate qué tiene de secreto. Él dijo, por ejemplo, que los 60 millones de metadatos que se publicó, que habían durante el mes de diciembre del año pasado habían sido interceptaciones realizadas por la NSA en España. Ya sabes que la NSA dijo que eso no habían sido interceptaciones españolas, y entonces llegó ya Félix Sanz y dijo que efectivamente que esas eran habían sido grabaciones españolas hechas en el Sahel o en Afganistán. Vamos a ver, hay tanta gente riéndose y ha pasado un poco bastante desapercibido. ¿Es que alguien puede pensarse que los intereses españoles en Afganistán o en el Sahel pueden dar origen en un mes a 60 millones de intervenciones? Son metadatos. Hay que reducirlo, hay que dividir y tal. Pero que, digamos, dejémoslo en 100.000, que hay 100.000 personas que sigue España en el Sahel o en Afganistán. Bueno. Suponiendo que España seamos la repera, es decir, que en Afganistán Estados Unidos no tiene medios para interceptar las comunicaciones, ni en el Sahel, vamos. Pero bueno, es decir, ¿cómo nos podemos creer ese tipo de cosas? Este tipo de cosas lo podía haber dicho públicamente, claro. y no ocultarse, ¿no? Vamos a preguntarle a nuestro espía antes de empezar a tratar con Fernando algunos asuntos que quiere comentar con nuestros oyentes y que son fascinantes, pero queremos preguntarle a David Vidal su valoración y opinión ante la comparecencia el pasado miércoles de Félix Sanz. David, ¿cuál es? Bueno, realmente Félix Sanz cuenta un poco lo que le escriben, que siempre son unas, digamos, unas palabras clave, más o menos democrático, legal, ante todo, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que he hecho una mano a los servicios americanos. De hecho, no le cabe duda de que no han espiado a Rajoy, ni mucho menos, posiblemente porque no tenía interés, porque otra razón no se, vamos, no parece que sea factible. Realmente el sistema Prisma, bueno, en este caso el Boundless, que sería, por así decirlo, para entenderlo bien, como el interface donde se ven los índices, pues no indica muy bien de qué tipo de comunicaciones se trata, porque desgraciadamente Snowden pues no tenía acceso a, digamos, a las interioridades. O sea, lo único que pudo robar fueron los metadatos, no, porque él al fin y al cabo era un técnico de ordenadores, es decir, que él no era un miembro del servicio de inteligencia. Entonces robó lo que pudo, pero no pudo conseguir esas muestras que nos, digamos, desvelarían el misterio. Probablemente sean eso, metadatos, y probablemente sean metadatos de comunicaciones que tenían origen o destino el Estado español. Es decir, que en algún momento, a lo mejor por los sistemas de fibra óptica, o a lo mejor simplemente pues llamadas que o comunicaciones por Internet que se hacen, no tanto a Estados Unidos, porque hay que pensar que no se trata solamente de que tú llames a Estados Unidos, sino que puede pasar simplemente el flujo de información a través de Estados Unidos, ¿no? Porque las comunicaciones efectivamente pues van por la ruta más barata, no por la ruta más corta. Entonces, un señor que está en Asia y quiera llamar a un señor que está en África, pues perfectamente esa llamada puede ir a través de Estados Unidos. Y yo creo que aprovechó un poco, hombre, algo puede que sea algo de verdad. Digo algo, aunque yo lo dudo, por una razón, porque el sistema en principio no tiene o no muestra datos obtenidos de inteligencia. Es decir, que no iría pensado esos metadatos. Normalmente son sistemas automatizados. Es decir, que si hay un señor que está en el Sahel obteniendo información, o está en Afganistán o cualquier otro sitio así conflictivo, pues es raro que se dedique a pinchar las telecomunicaciones del país. Más bien, sería más bien un movimiento de decir, bueno, pues me interesa saber lo de esta zona. Y también sería bastante increíble que, bueno, hubiese una compartición por parte de los, digamos, del Servicio de Inteligencia Español, cuando los servicios americanos pues tienen infinitamente más medios en esas zonas y en, bueno, y en muchas otras, evidentemente. Entonces, en este sentido, yo creo que lo que quiso aquí es echar una mano, ¿no? Y desde luego rebajar la tensión. Y por eso mismo dice que él está convencido de que no se le ha interceptado el teléfono a Rajoy. Bueno, hombre, puede ser que no. Quiero decir que si realmente no había ninguna razón, o sea, evidentemente los americanos, los norteamericanos, respetan la privacidad de los españoles siempre y cuando sus intereses no sean otros. Es decir, que no los espían por espiar, sino que, bien, mientras no haya algún interés, a lo mejor tenían mucho más interés en Merkel, puede ser, seguramente, y dedicaron pues muchos más esfuerzos, ¿no?, en este sentido. David Vidal, hablaremos contigo dentro de unas semanas, porque vas a sacar ese libro Diario de un Espía, donde nos hablas, entre otras muchas cosas, de esos maletines que utilizan los espías, que utilizan algunos espías, y en donde están muchas cosas interesantes en relación a las interceptaciones de comunicaciones. Pero hasta entonces vamos a dejar a los oyentes con la intriga, porque nos vas a transmitir muchas cosas verdaderamente interesantes. De momento, te agradecemos muchísimo tu participación comunicación esta noche en La Rosa de los Vientos. Ha sido un placer, como siempre. David, muchísimas gracias por estar con nosotros a estas horas. Buenas noches. Un abrazo, muchas gracias. Fernando, lo ha dicho David y en cierto modo también nos lo querías comentar tú, y tienes unos datos muy interesantes. Félix Sanz, el director del CNI, echó una mano a la NSA, pero no lo hizo sin que la NSA dijera, bueno, ¡ay, qué bien!, ¿no? Nos ha echado una mano, todo está acordado y todo está pactado, ¿no? Claro. El tema surge dentro de la preparación de la defensa de la NSA. La NSA, el general Alexander, dice en el Congreso americano que los datos que tienen que han aparecido de los españoles, que 60 millones de intermediarios y tal, que eso es mentira. Llega a decir que Snowden no tiene ni idea de la información que está manejando y que el periodista tampoco tiene ni idea. Lo cual es, esto hay que dejarlo claro. Es decir, Snowden no era un técnico de segunda fila. Snowden era un tío que estuvo durante meses y que conocía todo aquello. Además se ha sabido en las últimas horas que llegó a conseguir, claro, por la confianza que tuvieron en él o por las razones que fuera, las claves de acceso, claro, de otros 25 personajes, claro, como él, que sabían y que podían acceder a datos. Es que, o sea, que él fue consciente de lo que se están dando informaciones que intentan desacreditar a Snowden, o intentan desacreditar el trabajo de los periodistas, empezando por esto que dijo Alexander, ¿no? No tienen ni idea, no saben interpretar los datos. Hombre, eso es ofensivo, ¿no? Eso yo creo que es porque, como no han conseguido repatriarle, pues están ahora intentando quitarle importancia a toda la información, claro, que está filtrando. Es decir, y era mucho más que un técnico, pero es que él lo dice, y cuando lo dice él ya sabe que en España le van a respaldar. Es decir, y es que no cabe ninguna duda de que en Estados Unidos la delegada del CNI, Elena Sánchez, que fue la anterior secretaria general del Servicio Secreto Español, debió trabajar a tope para poder garantizarse que, en el caso de España, eso que había dicho Alexander fuera corroborado por el general Félix Sanz. Félix Sanz ha dado la coartada que necesitaba, ¿no? Dicen que no hay constancia, por ejemplo, decía Félix Sanz, de las interceptaciones que hayan tenido lugar. Se está diciendo ahora, no hay constancia de esas interceptaciones. Se están dando todo tipo de explicaciones, cuando el propio Obama ha dicho que van a parar y que van a cambiar todo ese tipo de trabajo. Es decir, estamos hablando de que han interceptado en España en un mes 60 millones de metadatos. Claro. Es decir, estamos hablando de entre 80 y 100 mil teléfonos, que encaja dentro de las misiones de Estados Unidos. Porque Estados Unidos lo que está haciendo es espiar a los políticos, a las empresas, a un montón de gente. Y entonces ahí salen esos miles de llamadas. Y son ellos los que lo están haciendo. Todo lo demás son cosas que se están inventando para tratar de justificarlo, ¿no? En realidad, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que Estados Unidos nos ha espiado y España, el CNI, como tiene muy buenas relaciones con la CIA y con la NSA, como se hacen montones de favores, como España es uno de los aliados más importantes que tienen en Europa, no nada que ver con los franceses, que son para ellos son muy malos, o con los alemanes, que son también para ellos muy malos, con los españoles, y nos beneficiamos, y esto lo estoy diciendo en positivo, es decir, que nosotros obtenemos mucha ayuda de ellos, y le damos muchas ayudas, que es que parece que España, estamos hablando de un servicio secreto que son Mortadelo y Filemón, no, que la gente se olvide, nosotros les ayudamos un montón, y entonces, como nos interesa esa situación, pues nosotros sabemos que hacen determinadas cosas y miramos a otro lado y les dejamos que hagan lo que les dé la gana. Pero a mí eso no me deja nada tranquilo, pese a que los diputados salieron el otro día, el presidente del Congreso dijo, a mí me ha dejado muy tranquilo Félix Sanz, el otro dijo también que le había dejado muy tranquilo, que la cuestión era solo de la NSA, que es la que tenía que dar explicaciones. No. Yo creo que hasta en nuestro país Cayo Lara dijo que estaba bastante tranquilo. Yo me quedé absolutamente alucinado porque esto hace años había un espíritu crítico y sobre todo un espíritu de demostración. Es decir, resulta que los periodistas, que me parece además muy bien, tenemos que demostrar como que la información es cierta, y sin embargo llega el servicio secreto y le basta con decir esto no se hace, les doy la certeza de que usted, de que no se ha espiado a Rajoy. Habrá que decir, si tú, si esos 60 millones de metadatos los has conseguido tú, tendrás que dar algunos datos, y más cuando tienes una comisión secreta de algo creíble, no que has obtenido en Afganistán miles de interceptaciones telefónicas. ¿Cómo se ha producido el pacto? ¿Cómo han sido los diferentes las diferentes fases de ese pacto, hasta lo que se pueda contar y hasta lo que se pueda saber, entre el general Alexander, que es el que manda en la NSA, tenemos que decir que está incluso por encima de la CIA, y Felix Sanz, el director del CNI? El pacto ha sido muy sencillo. Ellos habitualmente, es decir, se mantienen unas relaciones entre el Servicio Secreto Español y el servicio y la NSA, tanto en España como en Estados Unidos. Aproximadamente hay establecidas unas reuniones que suelen ser una vez a la semana. Esas reuniones se llevan a cabo en España con uno de los delegados de la NSA, igual que con el delegado de la CIA, y que acuden muchas veces a la propia sede del CNI, y allí intercambian cromos. Igual que en Estados Unidos. Y es real lo de intercambiar cromos. Por eso digo, es una figura muy real, ¿no? Ahí se dice, nosotros necesitamos este tipo de ayudas, y el otro le dice, bueno, yo necesito este tipo de ayudas. Y entonces se hacen esos intercambios. Y en esos intercambios tan fructíferos que se está haciendo, se incluyó hace 2 años el que España compró determinados equipos. Y esto, cuidado, ya lo hemos dicho en La Rosa de los Vientos hace como un año, cuando dijimos que se habían comprado unos equipos que rompían claves, que entraban en todo tipo de comunicación. Ahora se ha añadido a ese dato que nosotros contamos que se compraron en Gran Bretaña. Y entonces, una cosa es que España ahora participe y pueda hacer determinados más favores a ellos. Ahora, ellos tienen un problema y entonces jamás en el servicio secreto, cuando tú tienes un problema, echas la culpa a los demás, sino que te comes tú el muerto. Sin embargo, todo el mundo se quedó alucinado cuando Alexander habló de que los datos publicados en España y Francia no eran ciertos. En Francia no han dicho nada, por cierto, pero España, sin embargo, sí ha entrado a esa defensa. ¿Y eso lo negoció Elena Sánchez, que es la secretaria general del CNI, en Estados Unidos? Bueno, pues otro intercambio de cromo. No creéis que esto se hace gratis. Oye, que te estoy echando una mano, y ya lo apunta, porque se apunta, ¿eh? No creáis que tal. Y para que me devuelvas un favor de ese tipo. Pero gratis, pero no se hace gratis, evidentemente, pero no nos vendemos un poquito barato, Fernando. Eso ya habría que ver los papeles. Pero sí me gustaría que tuvierais claro una cosa que antes he mencionado. Ha habido dos fotos muy importantes el miércoles, creo que fue en España, Felix Sanz, y los equivalentes a Felix Sanz en Gran Bretaña. Los equivalentes, es decir, en España hay un director del CNI que ocupa el trabajo que hacen en Inglaterra John Sowers, que es el jefe del MI6, Ian Loban, que es el director del GCHQ, que es la NSA inglesa, y Andrew Parker, que es el responsable del MI5. Es decir, tenemos un director para lo que los ingleses tienen 3. Los americanos tienen 3 o 4 o 5. Uh-huh. Sin embargo, en España, fijaros, tenemos un todopoderoso Felix Sanz que lo controla todo. Lo cual también hace hablar a algunos especialistas de que a lo mejor ese tipo de cosas que habría que no depender solamente de un director. ¿Y qué papel va a jugar en todo esto Costos? Costos, bueno, pues Costos se ha reunido con el ministro. A Costos le echó la bronca hace 2 semanas Íñigo Méndez de Vigo. Íñigo Méndez de Vigo fue el que le recibió para decirle, ¿qué pasa aquí, no? Curiosamente, Íñigo Méndez de Vigo es el hermano de Beatriz, la secretaria general del CNI, ¿no? Es como si el que supiera del tema le hubiera dicho. Por cierto, Beatriz Méndez de Vigo estuvo en relaciones exteriores antes de ser secretaria general. Bueno, y entonces, ahora ha ido James Costos y lo que ha dicho es que que ellos respetan la privacidad de los ciudadanos españoles y el debido marco legal, que lo cual, bueno, pues está claro que respetan su marco legal, pero no el nuestro. Pero luego hay una cosa importante, y es que la solución a los temas pendientes proponen, han acordado, que las hagan entre los servicios de inteligencia. Es decir, que lo hagan, lo resuelvan entre la CIA y el NSA y el CNI. Con lo cual, lo que pretenden, que es lo que querían, es llevar otra vez los temas a las alcantarillas. Es decir, que no hablemos, y como además ellos se llevan tan fenomenal y sin ningún problema, parar y frenar lo antes posible el tema. Cosa que al ministro le interesaba, porque el ministro se va la semana que viene de viaje a California. Se va a acompañar a los príncipes de Asturias, que hacen una visita allí. Así, o sea que ahora nos vamos todos allí. No. A ver si mantén, bueno, todos los que mandan aquí. Los que mandan se van a California porque tiene una visita establecida y tal, y y entonces, y curiosamente. Pero van a intercambiar cromos allí también. No, allí lo que he leído, que me he quedado sorprendido. Lo de cromo no tiene nada que ver con la situación de la monarquía en España, ¿eh? No, eso no. Lo que yo quería decir es que Costos tiene una residencia allí, claro, es el americano, y que parece ser que va a dar una fiesta para los príncipes allí en este. Curioso, ¿no? Pues en mitad de todo esto follón, por eso han acelerado y han cerrado la historieta, ¿no? Fernando, ¿y a ti qué te provoca? ¿O te provoca algo similar a esto cuando, por ejemplo, se ha firmado esta semana en esa comparecencia y se sigue diciendo que las empresas españolas no son objetivo de estas escuchas? ¿Te provoca algo similar a esto? Esto no estaba previsto, ¿eh? Esto no estaba previsto. Que, bueno, eso que está en el guión. Como han dicho esto, lo que yo he hecho ha sido, ya lo sabéis, ha sido buscar el primero de los casos conocidos de empresas, y por lo tanto se puede hablar y decir con todas las letras y contar cómo realmente, no desde ahora, sino de siempre, Estados Unidos lo que se dedica es a espiar los temas comerciales, que muchas veces niegan hasta los políticos españoles, ¿no? Y eso será el detector de mentiras. El detector de mentiras. Detector de mentiras. ¿Utiliza Estados Unidos los sistemas de espionaje de la NSA con fines meramente comerciales? Su embajador en España y en Costos lo ha negado, pero la historia desmiente. Vamos a los hechos. La NSA formó tras la Segunda Guerra Mundial una alianza con Gran Bretaña, Nueva Zelanda, Australia y Canadá, a la que denominaron Echelon. Su objetivo era, y es, la interceptación de todo tipo de comunicaciones, algo que gracias a Snowden ya sabe todo el mundo. Pues bien, en 1993 se vivieron en Arabia Saudí los últimos escarceos entre varias grandes empresas del sector aéreo para conseguir un contrato gigante de 6.000 millones de dólares. Una perita en dulce para dotar al rico país árabe de los últimos modelos en aviones comerciales. Los directivos de la empresa europea Airbus, con gran presencia francesa, viajaron continuamente a Arabia Saudí para convencerles de las ventajas en todos los terrenos de su modelo. No sabían que en las reuniones secretas que mantenían había un oído instalado en el espacio que lo grababa todo. Ese satélite pertenecía a un organismo desconocido en ese momento, llamado Echelon. La NSA controlaba toda la información generada y pasó la información secreta de las reuniones de los europeos con los representantes de Arabia Saudí a los presidentes de las empresas estadounidenses Boeing y McDonnell Douglas. A principios de 1994, el presidente del gobierno francés, Edouard Balladur, quedó en ridículo delante de los ministros de su gobierno. Semanas antes les había informado que había participado personalmente en la gestión del contrato y que estaba seguro de que había cerrado el mejor trato de la historia comercial de Airbus. Sin embargo, Arabia Saudí decidió comprar en Estados Unidos. La necesidad de que nada se supiera hizo que los trabajadores de Boeing y McDonnell Douglas felicitaran acaloradamente a sus presidentes por el éxito y que pensaran que eran los más listos del mundo. Nadie les hizo salir de su error. Dos años después se destapó el entuerto. Una investigación periodística desveló que la NSA había espiado para sus empresas en contra de las europeas en el caso del contrato de Arabia Saudí y de otro por valor de 1.300 millones de dólares en Brasil, que ganó Raytheon y perdió la francesa Thomson, CSF. 2001, el Parlamento Europeo emitió un informe el que dejó claro lo que habían tardado tantos años en descubrir. La finalidad del sistema Echelon, decían, es la interceptación como mínimo de comunicaciones privadas y comerciales. Desde entonces todo el mundo sabe que la NSA trabaja para empresas estadounidenses como Lockheed, Boeing, L'Oreal o Raytheon. Bueno, todo menos el embajador Costos y muchos políticos españoles. Fernando Rueda, como siempre, un placer, Rey. Muchísimas gracias. Nos estás contando cosas que están ilustrando mucho todo lo que está ocurriendo. Menuda temporada tan interesante nos están dando los espías, ¿eh? Esto lo están haciendo para subir la audiencia. Un abrazo. Hasta luego. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Crónicas del Misterio. When you're unwanted, streets are uneven when you're down. Y entramos ya de lleno en las Crónicas del Misterio para hablar de luces populares, de extraños fenómenos lumínicos que se producen en algunos lugares y que han generado todo tipo de mitos, todo tipo de leyendas. Por supuesto, con Manuel Carballal. Manuel, muy buenas. Hola, buenas noches. Y también con Lorenzo Fernández. Lorenzo, muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas. A Lorenzo le ha dejado su jaca colgando, con lo cual no ha podido estar aquí con nosotros en los estudios, pero vas a llegar a tiempo de la presentación el próximo jueves de tu libro, ¿no? Hombre, por supuesto. De todas formas, te digo, lo de la jaca, que nadie piensa que es la moto, porque una moto nunca falla. En este caso es un coche siempre el que falla. Ha sido el carro, bueno, el carro. El carro, en este caso ha sido el carro, y efectivamente, pues el 14 de noviembre estaremos en la Casa del Libro presentando la que es mi primera novela. Vamos a ver qué tal, pero en fin, estaremos en Casa del Libro de Madrid el día 14 a partir de las 7 de la tarde. ¿Pero tienes los colmillos alargados o no? Bueno, algo de eso hay, algo de eso hay. Yo siempre lo digo, he hecho un libro de vampiros que casi casi no tiene vampiros, pero bueno, en fin, ya veremos cómo lo acepta el lector. Yo me he divertido infinitamente porque la verdad es que, bueno, ya sabéis que ensayos llevo unos cuantos escritos, pero esta es la primera novela y la verdad es que ha sido una experiencia durante 2 años investigando, trabajando y buscando, ¿no? Y la verdad es que me lo he pasado pipa. Así que si ahora el lector se lo pasa bien, pues mira, mejor que mejor. Así que la cita el próximo jueves en la Casa del Libro a las 7 de la tarde, la presentación de la primera novela de Lorenzo Fernández, El Minotauro, la novela El Vampiro de Silesa. Un relato sobre vampiros, casi sin vampiros, pero lo que es el vampirismo, el chuparnos las energías y la sangre, está muy presente, ¿no? Sí, claro. Además es que está muy presente una parte importantísima de la historia, ¿no? Que es esa etapa de las pestes que asolaron Europa en el siglo XVII y XVIII, también la búsqueda de un Papa Sixto V, ¿no? Buscando la eternidad como un auténtico descosido y un descubrimiento que hablamos de hecho de él en la tertulia, recordáis, ¿no? El descubrimiento del año 2009 cuando apareció esa vampira en Venecia, esa mujer con el cráneo, con un ladrillo incrustado en la boca. Todo esto es quizás la parte fundamental, ¿no? De esta novela. Bueno, pues el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Casa del Libro. También de viajes hablamos a Manuel Carballal porque acabas de llegar de las Islas Canarias y ya has conocido algunos datos sobre una de esas luces populares que han dado más que hablar, un fenómeno verdaderamente entrelazado con, por un lado, con el mundo de las leyendas y por otro también con el mundo de la ufología, de lo paranormal. En el fondo es porque no se sabe de qué se trata, la luz de Mafasca. Sí, la luz de Mafasca es una de esas luces populares, en otros autores las definen como lampariles de muerte o luces de difunto, que durante mucho tiempo estuvieron vinculadas, hablábamos hace poco de la Santa Compaña, pues eso, a las peregrinaciones de muertos, a los espíritus de los difuntos, y luego a partir de los años 50, 60 se empezó a intentar vincular al fenómeno ovni, pero lo cierto es que son muy anteriores y la luz de Mafasca en la isla de Fuerteventura es un ejemplo excelente de esas extrañas luces populares de origen desconocido. Que la luz de Mafasca, al igual que otras luces populares, tiene esa característica, que no estamos hablando de algo reciente, sino de algo que se remonta prácticamente al origen de los tiempos, al origen de la ocupación, y que está muy vinculado a las diferentes culturas que existieron en cada una de las zonas, en ese caso en Canarias, en caso de la luz de Mafasca. Hay crónicas ya de principios del siglo XX, Juan Betancur Alonso, por ejemplo, en uno de sus tratados, Costumbres populares del nacimiento, matrimonio y muerte, ya menciona casos de la aparición de esta luz extraña, que, como todos los casos de luces populares, más o menos coincide la descripción en el tamaño, en el comportamiento, pero hay bastantes variantes. El origen de la luz de Mafaska se vincula a la historia de dos pastores que, dependiendo de los autores, tienen matices, pero se trataría de unos pastores que en las áridas tierras de Fuerteventura, después de llegar con el ganado, intentan hacer una hoguera para calentarse del frío. El frío, la temperatura baja mucho, a pesar de estar en las Islas Afortunadas, en esa zona por la noche, incluso durante el día, en algunas cumbres donde se ha descrito la aparición de la luz de Mafaska, te puedes encontrar que estás subiendo con el coche y en un momento determinado atraviesas los bancos de nubes para llegar en un momento determinado hasta en la montaña por encima de las nubes, ¿no? Y eso implica unos cambios de temperatura. Bueno, pues según algunos de los cronistas, estos pastores, para cocinar un carnero que habían sacrificado para cenar y para calentarse, buscaban leña, y como no encontraban leña, pues encontraron una cruz que como es la tradición en muchas partes de España, se colocaba en el lugar donde había fallecido una persona. Es una costumbre que todavía hoy se mantiene en algunos lugares. Bueno, pues con muy poco respeto y con una actitud muy poco apía, pues se cogen la cruz y unos arbustos, e incluso en una de las referencias de Domingo Báez se habla de que un bastón que le habían robado un pastor, en fin, toda la leña que pueden conseguir para hacer esa fogata. Y de esa fogata surge una bola luminosa, una luz, que causa la muerte de uno de los pastores y el pánico y el terror de los otros, ¿no? Y a partir de ahí hay muchas descripciones, sobre todo en los años 70, a partir de entonces hay decrece el número de apariciones. Casi todos los casos, los grandes casos además, son de mediados o incluso principios del siglo pasado, aunque hayan sido muchos de ellos recogidos ahora. Y a partir de ahí se producen pues la aparición de esta extraña luz en muchas partes de la isla, sobre todo en la zona de Antigua. A mí me sorprendió mucho, estando en Antigua y recorriendo esos lugares, visitar el museo, uno de los museos arqueológicos allí en Antigua, y que los mismos responsables del museo, y repito que a mí es algo que me sorprendió mucho, yo pensaba encontrarme un planteamiento más antropológico, más racional, más escéptico, más distante, y la verdad es que defendían con una vehemencia y con una pasión que la tradición de la luz de Mafaska es una tradición que se basa en hechos reales, que es algo que me llamó profundamente la atención, ¿no? Me sorprendió poderosamente. Y la verdad es que el caso de la luz de Mafaska no se distancia demasiado de otros muchos casos de luces populares, de luces tradicionales que se describen en otras partes de la península, en España e incluso fuera de España. ¿Y tiene una determinada época de aparición esta luz de Mafaska o es durante todo el año? Sí, no, como te decía, no sé si es correcto decir es o era, porque a pesar de que siguen produciéndose casos que se identifican, luego si quieres entramos un poco en las posibles explicaciones que pueden ser estas luces populares, ¿no? Y como ocurre con la Santa Compaña y demás, bueno, parece que en los tiempos en los que había menos coches, menos aviones, menos alumbrado, había más apariciones de estas luces populares, lo cual podría tener una explicación. No depende de la época del año, pero sí es cierto que si bien en los años 70 hubo una gran cantidad de casos, la mayoría de los casos a partir de esa época de los años 70 han ido decreciendo y casi desapareciendo los testimonios recientes. Una de las características de las luces populares es ese, yo no sé si denominarlo tan duramente como agresividad, pero sí interés por violentar un poquito a los testigos. Y también una de las características, a propósito de la pregunta que te hacía Silvia, es su presencia en algunas ocasiones, en algunas luces populares se da apariciones en fecha fija. Tal es el caso, por ejemplo, Lorenzo, de la luz de San Pedro, que está muy vinculado al, casual o no casualmente, al Día de Todos los Santos. Sí, efectivamente. Hace una semana y media, yo me imagino que como todos los años, son muchos los curiosos que se han acercado a esta zona de Albacete para intentar encontrarse con una luz muy conocida, posiblemente sea la luz popular más conocida de las que hay en España, la luz del Pardal, y que según dicen los habitantes de esta parte de Albacete, pues se lleva manifestando desde hace más de 40 años. De hecho, os puedo decir que nosotros la primera vez que acudimos a este lugar fue en el año 1992, íbamos pues varios amigos a investigar la aparición de bastantes luces en los cielos que se estaban produciendo en aquellos días. Y ahí nos encontramos, buscando un misterio, nos encontramos con otro mucho más longevo. En este caso estábamos hablando, como os digo, de la luz del Pardal, que a decir de los testigos, que son muchísimos, tú vas a la localidad de San Pedro, a apenas 20 kilómetros de Albacete, te vas a la localidad de Casas de Lázaro, a otros 25 kilómetros de Albacete, y preguntas a los vecinos, y es raro que te encuentres con alguien que no te diga que se ha encontrado con esa luz en un día especialmente, ¿no? Y es esa víspera de difuntos. La noche del 31 de octubre al 1 de noviembre es cuando más apariciones de estas características se han producido. Dicen que la luz del Pardal no deja de ser como una especie de pelota de tenis, tiene el tamaño de una pelota de tenis, luminosa, que además va a ritmo de persecución, es decir, los testigos en esa recta que une San Pedro con Casas de Lázaro aseguran que va a la misma velocidad que ellos pueden llevar en su vehículo, que les persigue, que juega con ellos, que parece que hay algo inteligente detrás de esta luz, hasta el punto de que, fijaros, muy cerca de este pueblo había antiguamente unas casas que utilizaban los temporeros de la finca La Quéjola para trabajar en temporada, y decían que tuvieron que tirar las casas porque los propios temporeros, gente acostumbrada a trabajar de noche, a caminar por aquellos montes, aseguraban tener miedo a la luz que aparecía de un antiguo cementerio íbero que había en lo alto del monte, de ahí partía, se acercaba a sus casas, y fijaros hasta qué punto les provocaba el temor, que incluso llegaba a provocar fenómenos poltergeist dentro de la casa. Esto es lo que decían los temporeros, movimientos de enseres, cacerolas que se caían al suelo, iluminaciones brutales a altas horas de la madrugada. Y como os digo, lo interesante de este tema es que, primero, es muy longeva, estamos hablando de que hace 40 años, incluso cuenta, aunque yo no sé si esto ya forma más parte de la leyenda urbana que de la propia historia de la luz, se dice que el sargento de puesto de Casas de Lázaro, en un momento determinado, al encontrarse en plena madrugada con esta luz, le dio el alto y, como no le hizo caso, pues prácticamente vació el cargador de su ametralladora. Eso contaban en la zona, ¿no? Por lo tanto, es algo que, a pesar de que nos viene de un tiempo muy, muy pasado, hoy en día, si vuelvo a repetir, si cualquiera de nuestros oyentes se acerca a Casas de Lázaro, a San Pedro, especialmente lo que es esa víspera de difuntos, se va a encontrar con gente, sobre todo gente ya mayor, ¿no? La gente que habita en este lugar desde hace años, que les va a contar que efectivamente una madrugada de un año de hace ya tiempo pues se encontraron con esta luz cuando caminaban entre esos dos pueblos. Precisamente a propósito de uno de los episodios que acabas de relatar, uno puede pensar, por ejemplo, como una explicación posible a ese tipo de fenómenos, que se metía dentro de la casa, que originaba fenómenos de poltergeist, que tenía su violencia en sí misma intrínseca. Uno puede pensar en los rayos globulares, claro. En la historia de la investigación meteorológica están muy registrados casos en los cuales esos rayos, como su propio nombre indica, ¿no? No son los rayos que estamos acostumbrados a ver, sino que tienen forma de esfera, forma de bola, y por sus características son capaces a veces incluso de meterse en casas, de rebotar contra las paredes, aparentemente rebotar contra las paredes, entrar y salir, utilizar los orificios en lo físico para entrar y salir. Esos casos están registrados. ¿Puede ser, Manuel, que alguno de estos episodios de luces populares estén más vinculados a cuestiones meteorológicas de las zonas? Puede ser, no, seguro que es. Porque además no es casualidad que la luz del Pardal aparezca en difuntos, porque prácticamente todas estas luces populares, todas estas los lampariles de muerte o las luces de difuntos, si es que el nombre lo dice todo, han sido vinculadas desde su origen en la historia a algo sobrenatural, a algo relacionado con el más allá, hasta que comenzó a popularizarse la idea de las visitas extraterrestres a mediados del siglo pasado, y algunos ufólogos las acoplaron un poco a la mitología ovni. Pero en la historia del folclore popular siempre han estado vinculadas a lo sobrenatural, y además hay algunas de estos, hay muchos casos en España de este tipo de luces, las luces de Arjona, en Jaén, las luces de Alcolea, la luz de Ribera Oveja, los focos de marteles, por ejemplo, en Santa Cruz de Tenerife, en el sur de la isla de Tenerife, que, según los cronistas de su época, llegaban a atravesar la carrocería de los primeros coches que transitaban por las vías de Vilaflor. Algo parecido a lo que relataban algunos pilotos de la Segunda Guerra Mundial. Los Fighter, que eran sospechosamente similares, claro. Entonces, es un hecho que existen una serie de fenómenos naturales que tienen un origen químico o que tienen un origen eléctrico o meteorológico, como son los fuegos de San Telmo, o los fuegos fatuos, que tienen su origen en la descomposición orgánica de restos minerales o vegetales, que producen un fenómeno luminoso. Michael Persinger, el que está ahora tan de moda con el tema del casco de Dios y demás, se hizo muy famoso en los años 80 y 90 por sus estudios sobre la relación de los movimientos de placas tectónicas con la manifestación de fenómenos luminosos esa especie de bolas de fuego que tendrían un origen geológico en este caso, ¿no? A lo largo de toda la historia, eso existe. O sea, los rayos globulares, te guste o no, existe. Y además, lo bueno que tengo yo es que yo he conseguido hablar con testigos de rayos globulares que supieron identificar que era un rayo globular porque eran meteorólogos, porque si no, no sabrían que eso era un rayo globular. Déjame terminar el argumento. Es que el problema de esto es que esto no solo existe, sino que ha existido siempre. Porque la electricidad, porque la descomposición de los restos orgánicos, porque los fenómenos eléctricos han existido a lo largo de toda la historia. Y cuando alguien en un pasado remoto veía uno de estos fenómenos luminosos, igual que ocurría cuando veía un eclipse de sol o de luna, que también existen, o cuando veía un arco iris, que también existen, e incluso está recogido en la Biblia, se interpretaba como algo sobrenatural. Entonces, independientemente de que esto pudiera explicar o no todos los casos, yo no voy por ahí. Lo que quiero decir es que el origen de estos fenómenos, lo más razonable y lo más comprensible, es que sean divinizaciones de fenómenos naturales, de fenómenos que se interpretan como algo sobrenatural, porque el que los veía no tenía capacidad para identificarlos como algo de origen científico. Bueno, yo voy a lo que decía Bruno. Es decir, Bruno ha preguntado que si nosotros pensamos que todos estos fenómenos podrían estar asociados a fenómenos meteorológicos. Y tú has dicho que sí, que absolutamente todos. No, hombre, no, entonces, no. Claro, todos bueno, no. A mí lo que me sorprende, mira, estábamos hablando de la luz del pardal, ¿no? A mí me sorprende cuando uno, porque tú bien sabes que tanto el compañero y fantástico reportero Frank Contreras como yo mismo nos hemos desplazado allí muchísimas veces, hemos entrevistado a testigos de todo tipo, de todo tipo. Y te hablan de auténticas barbaridades. Yo me imagino que con el paso de los años pues se tiende a agrandar la leyenda de lo que ha sucedido. Digamos que se ornamenta, que se adorna. Pero hemos tenido oportunidad de entrevistar a muchísima gente. Entre ellos, por ejemplo, yo recuerdo el testimonio de José Olmo, que era un guardia civil que patrullaba por la zona. Se encontró en más de una ocasión con esta luz del pardal. Y él decía que en un principio, lógicamente, tú vas a la razón. No piensas en un fenómeno meteorológico. ¿Qué pensó el guardia civil de turno? Bueno, pues que eran furtivos que estaban actuando de noche en esa zona. Lo que les llamó la atención es que avanzaban con su 4x4 y aquello avanzaba. Ellos se detenían, aquello se detenía. La cuestión es que en un momento determinado aquello se metió por donde no podía meterse ni tan siquiera el Land Rover, que como todo el mundo sabe es un coche que entra por donde no entra ningún otro. Es decir, aquello, fuera lo que fuese, no era normal y actuaba de una forma inteligente. Cuando se producen incluso ataques, es decir, es que cuando se deciden tirar las casas de Casas Navarretes, es decir, donde estaban los temporeros, es porque hasta el propio dueño de la finca, en un momento determinado, siendo un hombre escéptico, que no creía absolutamente nada, pensaba que eran por las típicas habladurías que se contaban al calor del fuego, de repente no tuvo más remedio que dar la razón a aquellos que aseguraban verlo porque aquella luz se le colocó encima del capó de su coche. Es decir, yo entiendo que se puede intentar explicar, y seguramente se explicará en un porcentaje muy elevado desde el punto de vista de fenómenos geológicos o fenómenos meteorológicos, pero es que hay momentos, hay lugares, hay testimonios que es que ya, por mucho que queramos, no se puede aplicar una explicación racional, ¿no? No, a ver, la explicación racional es la única que se puede explicar, que se puede aplicar, no se puede aplicar otra, porque lo demás es entrar en pura fe. No, no siempre se puede utilizar, Manuel. Tú sabes que no todo tiene explicación. Aunque le no, Lorenzo, todo tiene explicación. El problema es que no la conocemos todavía. Bien, de acuerdo, completamente de acuerdo. Ahí estoy de acuerdo contigo. Mira, el caso más extraordinario que existe en el mundo de luces populares es el caso de las luces de Resdalen, en Noruega. Eso es alucinante. Ahí se han ido en peregrinación cientos de geólogos, físicos, químicos. Han grabado todo tipo de filmaciones en vídeo, de fotografías, y todavía a fecha de hoy no saben dar una respuesta. Hay muchas teorías, muchas especulaciones, pero no han conseguido a fecha de hoy dar una explicación convincente para todo. Eso tiene una explicación científica 100%, seguro, pero lo que no puede tener una explicación científica 100% es una luz, por ejemplo, como la de Rivera Oveja, que ataca a un paisano que va montado en su caballo durante la noche y este señor acaba muriendo a los 3 días. Lorenzo, Manuel, que muchísimas gracias. Venga, hasta mañana. Cuidado con las luces por ahí, ¿eh? Sí, sí. María Reitze era la mujer que más y mejor ha investigado las líneas de Nazca. Esa es la protagonista del relato, Silvia Casasola, ya mismo en Mujeres con Historia. Mujeres con Historia. En 1994, las líneas de Nazca del Perú fueron declaradas por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad gracias a la ardua labor de la alemana María Reitze.

comenzamos el último tramo de La Rosa de los Vientos esta madrugada, un tramo en el que vamos a tener muchas cosas. Tendremos, aunque informativos nos han dado algún dato, pero la actualidad varía minuto a minuto, lo que está ocurriendo en Asia, esa desgracia enorme con el tifón, pero también otras informaciones. Martín Espósito, buenas. Hola, muy buenas noches. Efectivamente, vamos a hablar de Yolanda, de ese tifón Haiyan, y de la Luna. Desde allí ha llegado una señal láser y la hemos recibido nosotros aquí en Tenerife. En Rusia, hace tan solo unos meses, seguramente nuestros oyentes se acuerdan, cayó un meteorito. Yo pensaba que estaba soñando, que no iba a vivir en mi vida nada semejante, que un asteroide cayera, provocara heridos. Es algo que ocurre muy pocas veces en la historia de la humanidad. Ya se conocen los primeros datos científicos sobre ese suceso y evidentemente nos los va a contar en Eureka Francis Román Villatoro. Francis, muy buenas. Buenas, Bruno. Hoy en la sesión Eureka hablaremos de eso, del meteorito que cayó en Chelyabinsk, en Rusia, un meteorito que proviene del cinturón de asteroides, y aprovecharemos para hablar del asteroide más misterioso conocido hasta el momento y de algunos nuevos resultados sobre exoplanetas del telescopio espacial Kepler de la NASA. Y en la sección de cine con José Manuel Escribano vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a ofrecer una comparativa entre dos películas españolas que... una de ellas está teniendo una promoción extraordinaria, Séptimo, y otra una crítica fuera de lo común como es Estocolmo. Esa será la crítica, pero vamos a hablar de uno de los grandes del cine español, de Julio Medem. Pues sí, Julio Medem es un poco nuestro personaje, hay otros, pero es uno de los principales de esta noche porque tiene película a la vista, además una película muy curiosa, una biografía del modista Valenciaga, Cristóbal Valenciaga, uno de los grandes nombres de la alta costura, español, aunque residente en Francia. Medem parece ser el director que se va a encargar de llevar al cine esta historia. Una historia, también pedimos la colaboración de nuestros oyentes con Almohadilla Rosavientos. ¿Cuál es la película favorita de Julio Medem que tienen y cuál ha quedado en sus retinas y en sus corazones? Porque es lo que consigue Julio Medem muchas veces con sus obras. Raúl Sogún, muy buenas. Hola, buenas noches. Y hablando del mundo del cómic, que también está muy presente en el mundo del cine, el mundo del cómic, el mundo de la ciencia ficción, Thor no ha tenido muy buena crítica, aunque tiene buena cantidad de espectadores. El juego de Ender no te quiero contar la mala crítica que ha tenido, pero extraordinario también el número de espectadores que están yendo a verlas. Pero vamos a hablar también de otro autor, no menos cinematográfico, porque es el autor, entre otras obras, de un cómic que después fue llevado al cine, Resident Evil. ¿Qué nos vas a contar? Pues sí, que es, vamos a hablar del auténtico bestseller en el cómic europeo. Vamos a hablar de capa y espada, vamos a hablar de western, vamos a ver de muchísimos estilos dentro de Enrico Marini. Enrico Marini va a ser el protagonista esta noche en la sección del mundo del cómic con Raúl Sogún. Habrá otras muchas cosas esta madrugada en La Rosa de los Vientos, pero todavía nos queda recordaos y daos alguna pista más para averiguar quién es el personaje oculto de esta madrugada. Pues aquí ya tenemos la tercera pista. Bueno, hay que decir que no es Lincoln, que no es Gandhi, que no es Les Valesa, ni Jimmy Carter, como algunos de nuestros oyentes nos decían. Y hay que comentar, pues eso, que la perestroika, que habéis oído también en ese corte sonoro, supuso un impulso de renovación no solo para la Unión Soviética, sino también para otros países de régimen comunista como Alemania Oriental. ¿Y la consecuencia inmediata cuál fue? Pues la caída del Muro de Berlín. En efecto, se trata, como habéis adivinado muchos, de Mijaíl Gorbachov, uno de los grandes artífices de esa caída del muro que recordamos hoy, pues el simbólico e ignominioso muro cayó un 9 de noviembre de 1989, hace 24 años. Y hay que recordar que ya tenemos ganadora y se llama Cristina Barreiro, que ya ha participado en Twitter. Así que Cristina, envíanos tus datos a rosa.vientos@onda0.es. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Azul y verde. Con Martín Espósito, muy buenas noches, Martín. Hola, muy buenas noches. Tremendos los datos que ya nos estaba anticipando hace unos minutos José Manuel Gabriel en las noticias de las 3 de la madrugada sobre el tifón Yolanda en Asia, en Filipinas, en Vietnam, en muchos sitios de todo el continente, causando estragos y cifras que empiezan a marearnos. Estamos, lo podemos decir ya, ante la mayor tragedia que se ha producido en el mundo en los últimos meses y en los últimos años, ¿eh? causado por un tifón, efectivamente. Lo han calificado de supertifón, supertormenta, megatifón. Lo podéis seguir en la web de pagasa.2.gov.ph, la Administración de Servicios Atmosféricos, Geofísicos y Astronómicos en Filipinas. Se trata del tifón Haiyan, la tormenta tocó tierra en Filipinas en la mañana del pasado viernes. Se habla de vientos sostenidos de 314 kilómetros por hora, rachas de hasta 379 kilómetros por hora, según fuentes meteorológicas de Estados Unidos. Los meteorólogos ya habían advertido que podría llegar a ser destructivo, tanto como el tifón Bopa, que en 2012 dejó al menos 1.000 muertos en Filipinas. Hace escasas horas Cruz Roja facilitaba la cifra de 1.200 fallecidos, la gran mayoría en una zona concreta, en la ciudad costera de Tacloban, 2 millones de habitantes. Allí habrían fallecido 1.000 personas, pero es que el último dato, el que hemos escuchado en las noticias, habla de 10.000 fallecidos en el centro del archipiélago, en Leyte. De ser así, como decías, Bruno, pues en el repaso de tifones de los últimos años, desde 1987, habría sido el más destructivo, o al menos el que mayor número de muertes habría causado. Tendríamos que remontarnos a 1991, el tifón Telma, entonces murieron 6.000 personas, o en 1999, donde fue un millar de personas las que fallecieron entre el 30 de julio y el 5 de agosto a causa del tifón Olga. En cuanto a destructivos, pues por ejemplo, en esta misma década, en 2009, fueron 2.5 millones de personas las que resultaron damnificadas por la tormenta tropical Ketsana, o en 2012 el tifón Bopha, que decíamos anteriormente, que azotó Filipinas entre el 4 y el 8 de diciembre, y entonces también fueron más de 6 millones los afectados por los vientos y las rachas y lluvia, que ahora se dirigen hacia Vietnam, en el caso del tifón Haiyan. Se hablaba de 100.000 evacuados. La última noticia, la última hora, eleva esta cifra a 500.000, medio millón de personas evacuadas en Vietnam ante la llegada de este megatifón, supertormenta, en fin. Como lo queramos llamar, pero destructivo, mucho más incluso de lo que se podía prever en las peores previsiones, valga la redundancia. 6.000 fallecidos en el año 91, Telma parecía afortunadamente insuperable, no. Parece que solo en una región, Indonesia, en la región de Leyte, exactamente, ¿no? La policía ha asegurado, la policía es fuente oficial, ha asegurado que 10.000 personas, nada menos que 10.000 personas, han podido perder la vida. Estamos hablando de una sola región. Estamos, ojalá no se confirme, pero estamos ante una catástrofe, claro, de dimensiones inimaginables. Porque deberíamos de remontarnos al año 2005, creo recordar, cuando ocurrió aquel tsunami que provocó lo que todos sabemos que provocó, 230.000 víctimas. ¿Eh? Por eso es importante remarcar que, claro, según vayan pasando los días, la cifra irá aumentando. Como en el caso del tsunami, al principio las cifras eran bajas y se estuvo hablando de ello durante mucho tiempo, hasta que hubo una cifra más o menos oficial y era el dato, es escalofriante, lo es ahora ya. Lo me imagino pues que lo irán actualizando en las próximas horas, en los próximos días, y las cifras se irá incrementando según vaya también pasando por Vietnam o China. En China se decretó la alerta amarilla hace unas horas, pero en ningún caso ha ordenado ninguna evacuación. Vamos a ver qué es lo que ocurre, cuál es la trayectoria y qué es lo que ocurre con este tifón Haiyan. Estamos atentos a lo que suceda, pero todo apunta a que no van a ser buenas noticias las que nos van a llegar desde Asia. Tenemos más informaciones en Martín. Estas nos sitúan en el espacio y son muchísimo más esperanzadoras. Miramos hacia el espacio, donde, por cierto, ahí está la antorcha olímpica. Ya estuvo en 1996, la antorcha olímpica de entonces. La de 2000 también estuvo en el espacio, pero ninguna de ellas salió al espacio, como en esta ocasión ha ocurrido. Se han dado un paseo espacial con la antorcha olímpica a los Juegos Olímpicos de Invierno de Rusia, que van a celebrarse en 2014. Bueno, pues la antorcha está allí arriba. Y miramos hacia el espacio porque desde allí, concretamente desde la Luna, nos llega esta noticia. La protagonista es la nave LADEE, siglas en inglés que significan Explorador de la Atmósfera y el Polvo Lunar. Se encuentra actualmente esta nave a 400.000 kilómetros de distancia, fue lanzada el 7 de septiembre y entró en órbita lunar en octubre. Esta nave, además de estudiar el entorno lunar, está equipada con un nuevo terminal láser. En un reciente comunicado de la Agencia Espacial Europea se destaca el éxito de este láser tras haber sido probado a finales del pasado mes de octubre. Y es que estas señales han sido también noticia y nos tocan de cerca porque fueron recibidas en tierra por la estación óptica terrestre que tiene la ESA en Tenerife. Según Soran Sotnik, que es el jefe de proyecto de la Agencia Espacial Europea, estas primeras señales de la nave se recibieron el pasado 26 de octubre y desde entonces se han llevado a cabo una serie de enlaces ópticos que han proporcionado una comunicación láser muy rápida, hasta 40 megas. La publicidad esta que tenemos de las conexiones en casa, pues hasta 40 megas en este caso. Hay que compararlo con el sistema actual, el sistema de ondas de radio, pues como sabéis, igual que la FM, onda media, pues depende de la frecuencia, de la orografía y zonas de sombra, de las condiciones atmosféricas, de la distancia emisor-receptor, pues puede provocar que esa señal se empeore, vaya, como en este caso, por ejemplo, cuando van las naves a Marte y nos envían las fotografías, tardan cierto tiempo, días, en llegarnos esas imágenes. Bueno, pues lo positivo de esta comunicación óptica es que acelera la recepción de la información, no solo la recepción, sino también la que se envía, pero el único problema es que emisor y receptor deben verse en línea recta, no como en la radio. En la radio podemos tener nuestro receptor dentro de casita, que el emisor no tenemos por qué verlo, ¿no? Bueno, pues en este caso sí, en esta comunicación óptica sí. Aquí los ingenieros de telecomunicaciones pueden correrme a borrazos si decimos algo mal. Pero, como señalan desde la ESA, el nuevo sistema óptico permite alcanzar velocidades de transmisión de datos muy superiores a las que se consiguen con los enlaces de radio. Con lo cual, podríamos ver pues imágenes de radio, de imagen de televisión en directo desde Marte, en fin, y acortar el tiempo de recepción de esa señal. Retos, pues hacer ajustes, que es lo que están realizando ahora desde la estación, y estudiando dificultades iniciales relacionadas con esa extrema precisión en el puntero, ¿no? En el apuntado que exige la comunicación láser. En cualquier caso, pues un éxito y un reto el que tienen por delante los ingenieros. Como reto también en el mundo de la medicina, aunque relacionado con el espacio en este caso, ¿no? Sí, bueno, no hay medicina de por medio, lo que hay es pocos recursos. Medicina lo dices por la Universidad Pública de Navarra, claro. Porque ahí estuvo Pedro Duque, realmente no estuvo mediante videoconferencia, interviniendo en una mesa redonda, recordando la necesidad de invertir en espacio, en el espacio. Recordó que en la fase inicial son los poderes públicos quienes deben establecer las directrices, las estrategias, y a partir de aquí los centros de investigación, las universidades, las empresas, comenzar a trabajar en el desarrollo de esa tecnología. Que el país que invierte, ha dicho Pedro Duque, en el espacio termina teniendo una industria exportadora y con un retorno mucho mayor que el que ha invertido inicialmente. Que en el caso de España se destinan unos 3 euros por habitante al año, que no es una cantidad grande si se compara con otras inversiones. Por ejemplo, podemos ver cómo contribuye España en la Agencia Espacial Europea, 150 millones de euros, somos el séptimo país, detrás de Alemania, que es la que más aporta, con cerca del 25%, Francia un 24%, Italia, Reino Unido. Bueno, en cualquier caso, recuerda que los estados no usan una gran cantidad de recursos en el espacio y reclama una mayor inversión en el espacio. Pedro Duque, que está por Madrid estos días también, creo que va a estar. Y muy rápidamente, en unos segundos, recordamos dos detalles sobre la Semana de la Ciencia. Que se celebra en Madrid, 14 de noviembre, por ejemplo, hay una conferencia de astrobiología. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es el origen? ¿En dónde? En Robledo de Chavela, allí donde tiene la NASA su centro de entrenamiento y visitantes. Pues es una de las actividades que se recogen esta Semana de la Ciencia de Madrid. Recomendable, madridmas.org/semana-ciencia. Si entráis en qué es la Semana de la Ciencia, veréis que desde la edición número 10 copian y pegan los datos. Copian y pegan. Y dicen que más de 2.000 científicos participan, que hay 900 actividades. Bueno, yo no he empezado a contarlas y os las cuento. Estos son datos de la edición, de la décima edición, y esta es la decimotercera. No copiemos y peguemos, por Dios, actualizando los datos. Desde luego es una época también esta que un día igual se conoce por la del copy and paste, ¿eh? Sí, sí. Gracias, pues, Martín. Es que además lo dice literalmente. En esta décima edición participarán 600 organismos implicados. No, es la decimotercera ya. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Con el profesor de física de la Universidad de Málaga. Comenzamos de nuevo. Eureka. con el profesor de la Universidad de Málaga, con el responsable de ese fantástico blog de ciencia. Ciencia en estado puro y duro, pero extraordinaria la aportación que hace en su blog, en el blog de ciencia de La Mula, Francis. Con Francis Román Villatoro, físico, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Supongo que tú también fuiste uno de los muchos entusiasmados, entre comillas lo de entusiasmado, porque las primeras noticias eran alarmantes, ante lo que había ocurrido el pasado día 15 de febrero. Yo recuerdo estar medio dormido y pensaba que lo estaba soñando, porque no me imaginaba que pudiera vivir en mi vida algo como lo que ocurrió, un meteorito que causa muertos, bueno, causa heridos en algunas ocasiones más o menos graves, mucha gente que acudió a los hospitales, mucha expectación ante lo que sucedió en Rusia ese pasado 15 de febrero, cuando un meteorito estalló sobre una ciudad y ese estallido provocó lo que provocó. Francis, hay novedades, se ha publicado ya las primeras informaciones sobre ese meteorito y sobre cuáles eran sus características y cuáles eran. Bueno, ya hablamos en la sesión Eureka sobre el meteorito que cayó en Rusia, en Chelyabinsk, y esta semana se han publicado nuevos datos en tres artículos, dos artículos en la revista Nature y un artículo en la revista Science. El meteoro que impactó en Chelyabinsk tenía una masa entre 12.000 y 13.000 toneladas, casi el doble de lo que se estimó en febrero, e impactó en la parte superior de la atmósfera a una velocidad de unos 19 kilómetros por segundo, más de 50 veces la velocidad del sonido en esa región de la atmósfera. Liberó una energía de unos 500 kilotones de TNT. Por fortuna, en gran parte fue absorbida por la atmósfera, lo que minimizó los daños. Aún así, fueron al hospital por lesiones leves unas 1.200 personas. Y buena esa aportación, perdona, lesiones leves, fueron muchas personas al hospital, muchas de ellas también impactadas ante lo que había ocurrido, con un estado de nervios verdaderamente importante, pero no hubo fallecidos, como he dicho al comienzo, ni muchísimo menos. Pero ojo, 1.200 heridos leves, es que eso no se ha producido en ningún caso, por lo menos en nuestras generaciones. Habría que remontarse a Tunguska, y cuando ocurrió el suceso de Tunguska no hubo fallecidos porque tuvo lugar en una zona absolutamente despoblada también de Rusia, en la zona de Siberia, pero no hubo fallecidos, no hay constancia de fallecimientos por causa de un meteorito en los últimos cientos de años. Sí, que yo sepa, no hay constancia de fallecimientos por meteoritos en los últimos años, aunque es posible que haya algún caso aislado, pero ahora mismo no lo recuerdo. Este meteoro que impactó en Rusia se fracturó en la atmósfera entre 30 y 45 kilómetros en unos miles de pedazos. Aproximadamente el 75% de la masa del asteroide se vaporizó en la atmósfera y se convirtió básicamente en polvo. Solamente el 0,05%, entre 4 y 6 toneladas, sobrevivió a la explosión y cayó al suelo en forma de meteoritos. Se han encontrado unos poquitos meteoritos, no todos, el mayor de los cuales tiene 600 kilogramos de masa. Llegó a formar un agujero circular en el hielo de la superficie de un lago, el lago de Chebarkul, a unos 60 kilómetros al suroeste de Chelyabinsk, y acabó en el fondo del lago y ha sido recuperado desde el fondo del lago. De hecho, el análisis de este meteoro de Rusia nos da datos muy interesantes, mucha información sobre este tipo de sucesos, y nos permite estimar la probabilidad de futuros sucesos similares. La verdad es que fue un suceso espectacular. Los datos lo son. De 12.000 a 13.000 toneladas métricas. Estalló en la atmósfera a 19 kilómetros por segundo, a 50 veces la velocidad del sonido. Heridas leves a 1.200 personas. Y lo que se ha recogido es solamente una parte de cada 200 del meteorito. Y eso significa, para que nos hagamos unas ideas estimadas de su proporción, que uno de esos trozos era de 600 kilogramos de masa, pero en total los que cayeron, esa parte entre 200, ocupaba entre 4 y 6 toneladas de peso. ¿Qué hemos aprendido a propósito de esta caída? ¿Qué es lo que están deduciendo los científicos? Bueno, el análisis de esta caída obviamente tiene que ser entendido en el contexto de todos los meteoros y meteoritos que se han observado en los últimos siglos, ¿no? Sobre todo en el último siglo. Los datos actuales permiten estimar el riesgo de impactos similares a este que ha ocurrido en Rusia, del orden de 10 veces mayor de lo que se creía hace solamente un año. El meteoro de Chelyabinsk es una condrita cuya composición indica que su origen está en el cinturón de asteroides que orbita el Sol entre el planeta Marte y el planeta Júpiter. Se estima que se formó hace unos 4.452 millones de años y desde entonces ha estado vagando por el sistema solar hasta que se ha encontrado con la Tierra en su camino. Los cálculos estadísticos realizados teniendo en cuenta este meteoro indican que las colisiones con asteroides cercanos a la Tierra son mucho más frecuentes de lo que se pensaba. Hasta ahora se pensaba que un impacto similar al de Chelyabinsk podía ocurrir una vez cada 150 años, pero ahora mismo los nuevos datos indican que su frecuencia es mayor y que puede ocurrir una vez cada 30 años. Esto significa que los eventos de tipo Tunguska, como el que ocurrió en 1908, podrían tener lugar cada pocos siglos, en vez de una vez por milenio, como creíamos hasta hace menos de un año. Se creía que entre 3 y 4 millones de asteroides, como el de Chelyabinsk, se encontraban en el sistema solar y podrían ofrecer un cierto riesgo a la Tierra. Ahora mismo se estima el número de estos asteroides en 20 millones. Obviamente las agencias espaciales tendrán que reforzar los programas de detección de asteroides cercanos y tratarán de anticipar este tipo de eventos en el futuro. Para que nuestros oyentes se sitúen, porque muchos se efectúan esta pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre cometa, asteroide, meteorito y bólido? Para que nuestros oyentes se sitúen en lo que era esto y lo que vamos a hablar después. En principio los cometas son cuerpos que parten que llegan al sistema solar con órbitas muy alejadas, digamos, del Sol, cuyos focos elípticos son muy alejados del Sol. Entonces suelen venir muchos de ellos de una nube de posibles cometas que existen en las afueras del sistema solar o algunos cometas cercanos que tienen órbitas a la altura de Júpiter. En cuanto a los meteoros, es decir, los asteroides que se encuentran en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, algunos de ellos pueden entrar en los planetas rocosos que se encuentran en el interior del sistema solar y pueden llegar a incidir en la Tierra. Entonces cuando hablamos de asteroide que incide sobre la Tierra, hablamos de meteoro. El meteoro es ese cuerpo, ese bólido que incide sobre la atmósfera en la Tierra. Cuando ese meteoro produce restos en la superficie, es decir, rocas que podemos encontrar en la Tierra, en el terreno, entonces hablamos de meteoritos. Esas rocas serían los meteoritos. Así que esa diferenciación está clara. Precisamente a propósito de esta terminología, siempre asociamos, y la imagen que tenemos de los cometas es esa estrella con una larga estela detrás, pero no es única y exclusiva la imagen de los cometas a esa cola. También se han descubierto asteroides que la tienen y precisamente una de las noticias a este propósito esta semana tiene que ver con uno de estos asteroides, no con una, sino con varias de estas colas. Sí, ha sido un resultado realmente sorprendente e inesperado. El telescopio espacial Hubble de la NASA observó en agosto de este año un asteroide llamado P2013-P5 que realmente es muy, muy curioso, muy misterioso, porque tiene 6 colas de polvo. En lugar de los cometas, que suelen tener una única cola, este tiene 6 colas. Se ha publicado en la revista de Astrophysical Journal Letters y ha causado gran expectación porque nunca se había visto un asteroide que tuviera 6 colas. Todavía no hay una explicación adecuada al misterio de estas 6 colas. Lo más sorprendente es que se ha seguido este asteroide en varias veces, se ha observado con el telescopio espacial Hubble y se ha observado que incluso en un intervalo de solamente 2 semanas las colas cambian de posición. Esto parece indicar que hay un proceso dinámico en el que el cometa está perdiendo de alguna manera polvo, ¿no? Hay un proceso físico que se predijo de manera teórica, y es que cuando un asteroide está en rotación, si su rotación tiene una velocidad muy rápida, hay un límite máximo a partir del cual la superficie del asteroide empieza a volatizarse, a romperse en pedazos, expulsando polvo en erupciones más o menos periódicas. Se cree que este asteroide ha superado la velocidad de rotación crítica y está expulsando polvo de forma periódica y por eso aparecen las 6 colas. Sin embargo, esto por supuesto es una hipótesis aún sin confirmar porque no hemos podido medir la velocidad de rotación de este asteroide. La verdad es que los asteroides guardan muchos misterios aún por desvelar. Y muchos misterios guarda el universo. Parece que la sonda Kepler, el telescopio espacial Kepler, nos iba a proporcionar datos sobre miles de planetas, similares o no similares al nuestro, similares o no similares a la Tierra. Tenemos nuevos datos, nuevas estadísticas, y son verdaderamente esperanzadoras. Sí, esta semana se han publicado los últimos datos del telescopio espacial Kepler de la NASA, y se han identificado 833 nuevos candidatos a exoplanetas. Kepler solamente puede indicar candidatos que después han de ser confirmados desde Tierra. Entre estos 833 candidatos hay 104 planetas que se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella, y de entre ellos, 10 de ellos son candidatos a exotierras, es decir, a planetas del tamaño de la Tierra. Con estos nuevos datos, los candidatos a exoplanetas de Kepler ascienden a 3.538. Pero quizás lo más interesante del análisis de este tipo de datos es el análisis estadístico de estos datos, es decir, lo que implican para la población de todos los posibles planetas que pueda haber en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Se ha publicado esta semana un análisis en la revista PNAS que indica que el 78% de los planetas que hay en nuestra galaxia son planetas de tamaño terrestre, es decir, planetas con un tamaño inferior a 1,25 veces el de la Tierra. Esto indica que puede haber muchas exotierras en estrellas de tipo solar. Del orden del 22% de las estrellas parecidas al Sol tienen planetas de tamaño terrestre en la zona habitable. Un quinto de todas las estrellas de tipo solar podrían tener exotierras que podrían ser habitables. Por supuesto, esto confirma estudios previos y, obviamente, no tenemos que decir de manera absoluta que estos planetas tengan vida. Podrían no tener vida. Ahora mismo estamos hablando de resultados de carácter estadístico. Lo que pasa es que los resultados actuales indican que del orden del 90% de los candidatos a planetas de Kepler acaban siendo confirmados como planetas, con lo que esto es un resultado muy prometedor y que nos indica que la Vía Láctea está llena de planetas de tamaño terrestre potencialmente habitables. Y ojo, que estamos hablando de nuestro vecindario cósmico, que el universo es inmensamente más grande de lo que es la Vía Láctea, que es un puntito en ese universo. Claro, la cantidad de galaxias similares a la Vía Láctea del universo es tremenda. No recuerdo la cifra exacta, pero de donde de 100.000 millones de galaxias, ¿no? Es un número tremendamente enorme. Entonces, la posibilidad de que haya planetas terrestres habitados en todo el universo es muy alta. Pero quizás lo más importante de este nuevo resultado es que en la propia Vía Láctea, en nuestra propia galaxia, puede haber muchísimos planetas habitables. Qué bonita esta información con la que hemos finalizado la sesión de esta madrugada. Eureka, con el profesor de la Universidad de Málaga, el físico Francis Ramón Villatoro. Muchas gracias. Buenas noches, Bruno. La rosa de los vientos en Onda Cero. El callejón del escribano. Y vamos a firmar esta noche algunas cosas con el visto bueno y otras cosas con el visto malo, me parece. José Manuel Escribano, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Vamos a hablar de cine. Yo no sé si la primera firma es, bueno, pues de esas que son para certificar que, bueno, nos lo vas a decir después de escuchar el sonido de nuestra portada. Se titula Somos los Miller. Es la película protagonizada por Jennifer Aniston. Tiene una familia encantadora. Muchas gracias. Somos los Miller, cariño. Que te follen. Perdona. Hola, vengo a recoger un poco de María. ¿Esto es un poco? ¿Quieres que lleve suficiente hierba como para matar a Willie Nelson? ¡Joder! La conocía y este morro cuando era... ¿Esto es parte de tu plan? Esta noche podéis acampar con los Fitzgerald. Cuando llevas casado tanto tiempo es necesario ponerle pimienta a la cosa. ¿Y qué le ponemos? ¿Qué lenguaje? Sí, verdad. Solo hice una cosa buena y bonita. María. No. Eso que tantas veces pensamos y tan pocas ocasiones decimos. Efectivamente, sí, ya no se quedan con la gana, ¿no? Bueno, esto es Jennifer Aniston. ¿Qué le vamos a poner a Jennifer Aniston? Notable, siempre, ¿no? Es la reina de la comedia. y hace comedias más finas y comedias pues menos finas. Somos los Miller, se llama esta, la ha dirigido Rawson Marshall Thorberg, está con ella Jason Sudeikis, que es verdaderamente el protagonista de la película, y también Emma Roberts, esta jovencita que va sacando poquito a poco los pies del plato, bueno, poquito a poco no, a toda velocidad. Bueno, Jason Sudeikis es un probo vendedor que tiene que ir a México a recoger una mercancía, y para tener menos dificultades, pues se lleva a la familia. Yo creo que esto se le ocurriría a cualquiera. Hombre, si decimos que el vendedor es de marihuana, que lo que va a México es a recoger un cargamento así de grande, y que la familia son su vecina, la stripper, el vecino chiflado que tiene, y otra chica que han recogido en la calle, ya la cosa tiene un poquito otros visos, ¿no? En el fondo la película es muy moral, tiene una moraleja, tiene una enseñanza. Cualquier familia ficticia es igual que una verdadera. Igual de mala, quiero decir. Muy bueno ese comentario. Vamos con el resto de la actualidad. Si es que la apariencia no es sincera, José Manuel. Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de alguien que aparentemente y en la realidad sí hace un grandioso cine. Estamos hablando de Julio Medem, que ya tiene proyecto nuevo. Pues efectivamente, es un proyecto además muy curioso, porque Julio Medem, que se ha ido de España, reside ahora en Los Ángeles, yo creo que aburrido de las escasas posibilidades que la industria le presta, bueno, pues se ha prestado él a dirigir esta película, este proyecto, sobre la vida de Cristóbal Valenciaga, el modista español afincado en Francia, desde luego. Es un guión de Julia Fontana y Pablo Gómez Castro. El vestuario de la película ya se sabe que será de Paco Delgado, lo cual es toda una garantía. Paco Delgado es el trabajador habitual de Almodóvar y también el nominado al Oscar por Los Miserables, ganador del Goya por Blancanieves y además nominado en los premios del cine europeo, como veremos después. Paco Delgado hará el vestuario de la película. Bueno, hay que recordar que Valenciaga, aunque no tuvo mucha relación con el cine, pero sí que vistió en sus películas pues a Greta Garbo, a Grace Kelly, a Marlene Dietrich, a Ava Gardner, y sobre todo destacó, claro, en el mundo de la alta costura en París. Parece que en la película estará prácticamente toda su vida. En un flashback veremos su infancia, su juventud. Desde los 14 años empezó ya a trabajar en el mundo de la costura, y luego cuando se afincó en París, su relación de rivalidad y también de amistad con Coco Chanel, su historia de amor con su compañero de toda la vida que le acompañó durante toda su carrera, durante toda su vida, y también algunos episodios menos conocidos, como por ejemplo que se empeñó en conseguir que Hitler no se llevara al centro de la moda a Berlín, como era su intención, y Valenciaga fue de los que se opuso terminantemente a semejante cosa. Un personaje verdaderamente interesante para un director de cine. Yo invito a que todos nuestros oyentes, Juan Matías Rosavientos, digan cuál es la favorita suya de Julio Medem. Hombre, muy interesante. Es para mí uno de los grandísimos directores españoles. Yo he estado viendo varias cosas y varias particularidades de Julio Medem. Uh-huh. Dices, y con eso se dice todo, que se ha ido a Los Ángeles. Sí, efectivamente. Se ha ido a Los Ángeles por diferentes asuntos y diferentes motivos. Algunos de ellos, pues, se pueden intuir. Cuando hemos repasado, por ejemplo, los premios, Julio Medem ha estado nominado, pero no ha sido ganador más que cuando fue Nobel, con su primer trabajo, con su primer largometraje en el año 92, con Vacas. Vacas. Ha sido nominado como director o como guionista por cualquiera de sus funciones. Actores y actrices también, ¿no? los premios Goya. Efectivamente, pero él... Él, salvo en Vacas, no ha levantado ningún premio Goya. Fíjate lo que, es, lo que es. Eso sí, con la única película con la que no fue nominada para ningún Goya, levantó un premio en Cannes, que eso lo dice todo, ¿eh? Pues hombre, yo creo que sí. Este reconocimiento fuera mayor, más importante del que hacemos dentro a nuestros creadores, directores de cine y otros artistas, con Julio Medem se cumple una vez más, ¿no? Yo creo que hay una inflexión importante en la carrera de Julio Medem, que es La Pelota Vasca, ese documental que levantó pues tantísima polvareda. Después de La Pelota Vasca, lo comentamos hace un momentito, como tú me decías, ha rodado muchísimo menos que antes. Desde luego, fíjate, yo he estado viendo, son 20 años de carrera haciendo largometrajes, no hay carrera cinematográfica que es mucho mayor, pero 20 años para 7 largometrajes, 5 de ellos antes de La Pelota Vasca, 2 después de La Pelota Vasca, y hay al mismo tiempo 10 años antes y 10 años después. Yo creo que eso se dice absolutamente todo, y es que después ha firmado cosas tan maravillosas como Caótica Ana, que a mí fue una película que me entusiasmó. Qué relación entre el padre, la hija, qué historia tan, tan bonita y tan extraordinaria, y Habitación en Roma, que son sus dos películas después de La Pelota Vasca. Pero es que antes señala Los Amantes del Círculo Polar, que para mí es Muy bonita, fantástica. Una obra de arte, ¿no? Efectivamente, una obra de arte. Yo creo que toda la carrera de Julio Medem, ¿eh? Es un director de una personalidad arrolladora. Precisamente este último proyecto de Balenciaga parece, pues por todo esto, quizá el menos personal, ¿no? El cine de Julio Medem tiene un sello tan característico que ver cuatro imágenes inmediatamente se sabe que la película es de él. Habitación en Roma, Los Amantes del Círculo Polar, Vacas, Tierra, en fin, La Ardilla Roja, cualquiera de sus películas. Un poeta del cine, desde luego. Julio Medem, sobre el que hemos hablado esta noche, pero tenemos, ya que hemos mencionado premios, tenemos más cosas y además muchas nominaciones españolas en los premios al cine europeo. Pues efectivamente, tenemos precandidatas nominadas, ¿no? Por un lado a los premios del cine europeo y por otro lado, esto me llama mucho la atención y me hace ilusión, a los premios, a los Oscar de animación. La Academia del Oscar ha publicado las 19 películas precandidatas y, hombre, hay una española, o Apóstolo, la película de Fernando Cortizo, tiene que pelear nada menos que con Lluvia de Albóndigas 2, The Croods, Gru, mi villano favorito 2, Epic, Monster University, Turbo, Aviones, Ernest and Celestein y otros títulos quizá menos conocidos como The Fake, Free Birds, en fin, que de esas 19, la primera, en el primer corte vaya a pasar o Apóstolo, se me antoja verdaderamente difícil, pero es muy bueno tener una película de animación española entre estos candidatos. Es un reconocimiento al cine español, claro, de animación, que cada día es más importante y mejor, ¿no? Y en los premios del cine europeo, que se fallan antes, el 7 de diciembre, ahí verdaderamente tenemos un poquito más de chance. Tenemos una película nominada, Blancanieves, la película de Pablo Berger, competirá con La Mejor Oferta de Tornatore, con The Broken Circuit Breakdown de Felix van Groningen, que no hemos visto en España, pero que parece la película favorita a priori. La Gran Belleza de Sorrentino, Oh Boy, la película de Jan-Olen Gerster, y por supuesto La Vida de Adele, que no deja de recibir premios. Esperaremos y ojalá celebremos algunos premios ante esos que nos ha citado José Manuel Escribano para el cine español en los premios del cine europeo. Eso sí, una semana más tenemos que hacernos eco de un fallecimiento, pues sí, el de otra de las grandes damas de la historia del cine español. Efectivamente, y por desgracia se nos ha ido Amparo Ribelles, una grandísima actriz y una extraordinaria mujer. A los 88 años ha fallecido, miembro de una familia toda ella de artistas. Era hija de Rafael Ribelles y María Fernanda Ladrón de Guevara, ha sido hermana de Carlos Larrañaga, hermana de madre, y por lo tanto tía de Amparo Larrañaga y de Luis Merlo. Empezó haciendo teatro Amparo Ribelles, a los 14 años ya estaba encima de la escena. También ha hecho muchísima televisión, series en España y sobre todo en México. Cuando se marchó para allá fue, vamos, la reina de la telenovela mexicana, ¿no? En los años 40 fue en España la estrella de la productora Cifesa, la mítica Cifesa, cuando entonces se hacía cine en España como en América. Es decir, había productoras, había empresas que tenían incluso en nómina a los actores y a las actrices, ¿no? Películas con Rafael Gil, con Juan de Orduña, los grandes directores de entonces, acompañada de también los galanes más importantes, Alfredo Mayo, Jorge Mistral, en fin, marchó después a México y cuando volvió a España ya en los 70, pues siguió cosechando éxitos, ¿no? Primero con La Madrastra de Roberto Gabaldón y luego películas pues como El Clavo, La Fe, Fuente Ovejuna, La Calle Sin Sol, La Duquesa de Benamejí, La Leona de Castilla, Alba de América, película española de las más conocidas en el mundo entero. El fallecimiento de Amparo Ribelles, al que también tenemos que hacernos eco, por desgracia, una semana más, otra pérdida para el cine español. Hablando de cine español, la crítica de esta noche es doble. Dos thrillers españoles de diferentes características. La crítica esta noche de José Manuel Escribano va a ser algo diferente, algo particular, ¿verdad? Yo creo que sí. Vamos a recuperar una fórmula de hace bastantes años, que es una comparativa. Vamos a comparar dos películas y yo creo que comparando sus distintos aspectos, pues se puede adivinar cómo es cada una de ellas, o por lo menos eso espero. Pues la primera de ellas es Séptimo. Decime, linda. Goldstein te quiere en tribunales, en una hora en la puerta de juzgado. Pero se volvió loco, si la audiencia es a las 11. ¿No funciona el timbre? Sí, como no lo he oído. Perdón, me olvidé. Rápido que llego a estar al cole. Y tú, por favor, no hagas el jueguecito de las escaleras, que un día se van a caer y la vamos a tener. Si me cuentan el secreto, los dejo bajar corriendo. No, pero decimos abajo. Tengan cuidado con las escaleras. Séptimo es la primera de las películas comparadas en esta crítica. La segunda, también española, también thriller, Stockholm. Esta noche mientras dormías te he estado observando. Me he dado cuenta que Bueno, en realidad no ha sido mientras dormías, ha sido un poco toda la noche. Viniendo para acá, en tu portal. Incluso en la fiesta, antes de que te acercases a hablar conmigo, yo ya te había visto. Estabas con una chica muy guapa. Quería ir a hablar contigo, pero fui incapaz. Y pensé que daría cualquier cosa porque te acercases tú. Lo has venido. Ay, no sé, casi me da ganas de dejar el tráiler entero. Es maravillosa, Aura Garrido. Bueno, Séptimo es una película que ha dirigido Patxi Amezcua, digamos, antes que nada, las fichas técnicas. La producción es de Álvaro Agustín y de Jordi Gasul, el guión del propio Amezcua y de Alejo Fla, y los protagonistas que hemos oído hace un momentito, Ricardo Darín y Belén Rueda. Y Estocolm está dirigida por Rodrigo Sorogoyen. El guión también es suyo junto con Isabel Peña. La ha producido el propio Sorogoyen, Borja Soler, Eduardo Villanueva y 47 personas más, así como suena. Los protagonistas, Aura Garrido y Javier Pereira. ¿Por qué se me ocurre ahora esto de la comparatoria? Pues, hombre, pues porque son tantos los estrenos que se acumulan en este fin de año, 13 en este fin de semana, y tantas las películas españolas que luchan por hacerse un hueco con el horizonte de los Goya, que no puedo resistirme a comparar al menos dos de estas producciones, que representan además dos modos diametralmente opuestos de hacer cine y llevarlo hasta los espectadores. Estocolm y Séptimo son muy buenos ejemplos. La primera, como decía, está dirigida por un director joven, Rodrigo Sorogoyen. Es su segunda película, tras la muy estimable Ocho citas y un copioso trabajo en televisión. El director de Séptimo, Patxi Amezcua, también llega a su segundo largo. Dirigió 25 quilates, que a mí me gustó mucho, en el 2008. Hasta aquí empate. Se ve que los productores, ya veremos de qué categoría es cada uno, confían en directores primerizos, iguales que son más baratos. Las historias, claro, no tienen nada que ver. En Séptimo, Sebastián y Delia, un matrimonio en trance de separación, se reparten la atención a sus dos niños. Mientras la madre marcha al trabajo, el padre se encarga de llevarlos al colegio. Salen del piso, el séptimo del título, y mientras los críos corren escaleras abajo, el hombre baja en el ascensor. Al llegar al portal, los niños han desaparecido. Sebastián intuye enseguida que los han secuestrado para presionarlo en un caso complicado que lleva el bufete del que es miembro, y no se equivoca. Por su parte, en Estocolm, un joven se fija en una chica en una fiesta y a la salida, de madrugada, la aborda por la calle y trata de convencerla para que acceda a subir a su piso y pasar la noche con él. También aquí hay una coincidencia curiosa, porque cuando la joven, que parecía casi rendida por su insistencia, casi secuestrada, de ahí el título de la película, cuando la joven se marcha del piso, él baja en el ascensor, la alcanza y la hace subir de nuevo. Y empieza la segunda parte de la película en la mañana siguiente. La película ahí parece ya otro mundo. El conquistador divertido, atento y respetuoso se ha convertido en un ser odioso, antipático y frío. Y ella, nunca sabemos su nombre, deja salir su rabia, su ansiedad y su dolor. Estocolm ha costado 60.000 euros, de ellos 25.000 en seguros sociales, reunidos entre 50 inversores, y se ha rodado en cuatro calles cercanas a la Gran Vía madrileña. Se estrena con 16 copias para toda España. Séptimo es una producción de varios millones de euros, con el soporte de importantes cadenas de televisión. Se ha rodado en Buenos Aires y sale con 42 copias en Madrid y supongo que con más de 200 en todo el país. Distribuye la todopoderosa Fox y se han llenado las marquesinas callejeras con el cartel de la película, publicitando una historia confeccionada rigurosamente con la fórmula precisa. No importa que se le vean las costuras y que todo resulte un tanto previsible. La finalidad es hacer taquilla. Estocolm llegó a Málaga con lo opuesto y sin la menor seguridad de distribución. Ahora ha encontrado a Festival Films, que ha apostado por esta historia modesta, pequeña, pero llena de verdad, de emoción y de incertidumbre. Sus creadores, del primero al último, quieren sobre todas las cosas eso, hacer cine. Si para ello no tienen que cobrar, trabajan gratis, solo cargados con su interés y su esperanza. Los protagonistas de Séptimo sí habrán cobrado. Son dos estrellas, sobre todo Darín, que han llevado al cine en Argentina a casi 1 millón de espectadores en un mes. Ambos están muy bien haciendo personajes que se saben de memoria. Los intérpretes de Stockholm son dos jóvenes de 32 y 24 años con todo el futuro por delante. Javier Pereira compone su personaje a la perfección y Aura Garrido es de sobresaliente. Su trabajo culmina de momento una carrera muy inteligente y de muchísima calidad. Aura es probablemente la mejor actriz de su generación. Da gusto verla aquí, como da mucho gusto ver, eso siempre, las buenas películas. Estocolmo y séptimo. Hemos cambiado el orden al final de esta crítica. Pues sí. Aquí éramos de Belén Rueda y lo seguimos siendo. Pobre, evidentemente. Por supuesto, y de Darín. Y evidentemente, y nos encanta Belén Rueda, sobre todo el apellido, y que algún oyente del programa pues sí, suponga sí. El porqué, ¿no? Pero desde esta semana somos también un poquito de Aura Garrido, ¿verdad? Una actriz sensacional. Lleva una carrera estupenda, como digo, y lo digo sinceramente porque la he seguido, además incluso por razones personales también, porque es pues prácticamente casi una sobrina más de un amigo íntimo mío, y los dos seguimos muy de cerca la carrera de Aura, y la verdad es que con mucha ilusión y muchas ganas porque lo hace muy bien. Muy bien, pues estupendo. Estocolmo y séptimo, los dos estrenos de esta semana. La comparativa en la crítica de José Manuel Escribano. Vamos con el Super 10. ¿Qué nos sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues bajando en su segunda semana, Insidious capítulo 2, dirigida por un clásico ya, James Wan. 9. Turbo, de David Soren, la película de animación, que en su tercera semana repite posición. 7. 8. También repite Todas las mujeres, de Mariano Barroso, con un maravilloso Eduard Fernández, 3 semanas en el Super 10. 7. Pues es la película de la semana, porque es la única novedad que tenemos en esta ocasión, Thor, El mundo oscuro, la película de Alan Taylor, con Chris Hemsworth haciendo de las suyas con el dichoso martillito. Ay. 6. Caníbal. Aquí está Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, otra película española. En su quinta semana ha bajado un poquito. 5. Pues justo lo que ha subido Capitán Phillips, que se recupera, la película de Paul Greengrass, película estupenda, con un estupendo Tom Hanks, 3 semanas también en el Super 10. 4. Antes del anochecer, baja poquito a poco, la película de Richard Linklater, son 20 semanas, doble corona ya en el Super 10. 3. Gravity, de Alfonso Cuarón, 5 semanas y bajando. En el 2. Pues también bajando, ha perdido el puesto de honor Prisioneros, la película de Denis Villeneuve, con Hugh Jackman y Jake Gyllenhaal al frente del reparto, 4 semanas en la lista. Y esto quiere decir que hay nuevo número 1, que es José pues Manuel. Es nada menos que La vida de Adele, la película de Abdelatif, que chiche con estas dos señoras impresionantes, Adele Exarchopoulos, y Lea Seydoux, 2 semanas en la lista. Con una crítica verdaderamente extraordinaria y excepcional, y si fuera la crítica, seguramente este año se llevaba 37 Oscar mínimo. Pues efectivamente. Pero no se los va a llevar. Ni no. Siquiera los 23 que hay en lista. No, no creo. José Manuel Escribano, ¿alguna otra recomendación para nuestros oyentes? Bueno, pues de los 13 estrenos ha habido 6 películas españolas, nada menos. Vamos a recomendar 2 de estas que hay que darse prisa en ver, porque si no se van a escapar. Frontera, de Manuel Pérez, y Alfa, de Joan Cutrina. Salen con 15 o 16 copias en toda España, así es que los afortunados que la tengan al lado, que no se las pierdan. José Manuel Escribano, nos vemos la semana que viene. Hasta luego, Bruno. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El mundo del cómic. Con Raúl Sogún, desde Sogún, Salamanca, desde la calle Padilleros número 11. Raúl, muy buenas. Hola, buenas de nuevo. Hola, hola. Ya nos has anticipado antes que ibas a hablar de un auténtico bestseller dentro del mundo del cómic, un bestseller europeo que está haciendo las Américas, Enrico Marini. Los datos quitan el hipo, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, porque estamos hablando del autor que actualmente vende más de sus obras. Estamos hablando de 350.000 ejemplares de cada uno de los títulos que lanza el mercado, aunque hay que reconocer que no es especialmente prolífico, porque bueno, como mucho lanza un tomo de cada una de sus colecciones al año, que tampoco está mal, pero en Francia 350.000 ejemplares es un auténtico lujo que le ha servido también, como decías, para que en otros países como Estados Unidos, aparte de en España y en el resto de Europa, se esté editando sus obras. Por ese apellido podemos pensar que es italiano, pero él es suizo, pero en definitiva lo que es europeo a todos los niveles, porque ha estado, vive y ha vivido prácticamente en todos los lugares. Sí, ha estado en todos los lugares, como comentas, su familia es italiana, él nació en Suiza, como se suele decir, muy de rebote, aunque le guste tanto el país como la zona para trabajar y disfrutar. Sí ha sido, sobre todo en Francia, donde más ha desarrollado su obra, porque aunque empezó como rotulista en las revistas de cómics, que actualmente se están poniendo otra vez de moda, pero durante muchísimo tiempo se usaban para que jóvenes autores dieran ese paso, se conoció y se dio a conocer al gran público por ganar un concurso de la BD, el cómic europeo, por decirlo así, como joven talento, y le sirvió para hacer una obra que, bueno, aunque no era más su estilo, empezó siendo más manga y más cómic de superhéroes estándar, más típico, sí le sirvió para que la gente le conociera y diera ese paso adelante en el mundo del cómic, aunque luego, bueno, pues fue evolucionando a unas obras diferentes, más de temática gótica, más de temática de terror y de vampiros, que fue cuando empezó a desarrollar un poquito más ese estilo narrativo que tan característico es de Marini, usando el color y la tinta muy suave, muy curiosa, que antaño, pues bueno, más acostumbrados a las rayas, más acostumbrados a un estilo diferente como el de Moebius, no se estilaba. Pero es que además, hablando de estilos, ha ido cambiando mucho, porque igual que ha tocado el género gótico o el manga, también se ha ido al western, ¿no? Y ha hecho La Rosa del Desierto. Sí, además ese título es uno de sus grandes caprichos y una de las cosas que más odioso está, porque usó el western, que aún enamorado del western, no del típico de acción que vemos en muchas tardes o en ciertas cadenas, sino que intentó hacer un western más serio, ¿no? Hablando con gente, tocábamos si el western, qué tipo de western merece la pena. Pues, por ejemplo, un western de estilo Sin Perdón, esa obra dura, esa obra diferente, seria, con grandes matices, es lo que intentó trazar Marini en La Rosa del Desierto, que le sirvió a la postre para crear y dar el último salto por el que realmente los fans hacen cola cada vez que aparece uno de sus títulos, que es El Escorpión. Recuperar un género que parecía un poco perdido, como es el de capa y espada, como es el género de aventuras, usando como excusa un señor, en este caso, un Sosías del Zorro de la Disney, experto en conseguir objetos místicos en pleno siglo XVIII, que topa con una conspiración del Vaticano, que eso también nos suena mucho, ¿no? Últimamente, en finales del siglo XX y en el XXI, es muy recurrente, ¿no?, el Vaticano para conspiraciones. Y bueno, pues aprovechando esa excusa, vemos cómo hay entramados políticos, intrigas palaciegas, aventuras. Sirve para poder disfrutar grandes y pequeños, y además lleno de guiños, lleno de ciudades, lleno de rincones dentro de la propia Roma, que le gusta mucho a Enrico Marini destacar en sus obras, incluso aunque sean un poquito anacrónicas, como dato para que luego los lectores se acerquen e investiguen, ¿no?, que es una cosa que siempre nos gusta a todos los que nos acercamos al mundo del cómic. Y en Según Salamanca, además de encontrar el trabajo de Enrico Marini, también se puede encontrar esos torneos de la Segunda Guerra Mundial que estáis realizando, ¿no? Sí, acabamos ahora de descansar un poquito, en apenas nada, unas horitas, volvemos a retomarlo porque estamos jugando y recreando cositas como Stalingrado, como Arnhem, como el propio desembarco de Normandía, y nos lo estamos pasando muy bien, y bueno, vamos a disfrutar todo el domingo de miniaturas, además muy curioso, todos los escenarios y la gente, ¿no?, el ambiente de poder disfrutar y poder recrear algo que es curioso, cómo la Segunda Guerra Mundial nos llama a todos la atención, y poder tener nuestras propias unidades ahí jugando y poder recrear esa guerra que se ganó, pues bueno, hay que poder tirar para adelante y disfrutarla. En Según Salamanca, en la calle Padilleros, el número 11, ahí podéis disfrutar de todas las cosas a las que se invita nuestro compañero Raúl Sobo. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo, venga a luchar. Hasta aquí La Rosa de los Vientos. Volveremos mañana a las 2 de la madrugada, a la 1 en la Comunidad Canaria. Quedaos en la sintonía de Onda Cero. Llegan las noticias y después en buenas manos con el doctor Beltrán. Que mañana pasamos cita. Y hablaremos de Twitter, y hablaremos de una denuncia que nos ha hecho llegar un oyente, alguna recomendación, algún gadget en el buscador. Y todo lo que podamos, todo lo que dé de sí.